Pues alambrando, hablarnos del tema. Bueno, somos Xavi y Tamara, pertenecemos al colectivo de San Blanco. Nos definimos, por decir alguna definición, no reconocemos ni estados ni fronteras, entonces también partimos de esa. O sea, nos consideramos un colectivo libertario en el sentido, en todos los sentidos amplios de la palabra, y partimos de la base de que no reconocemos ni estados ni fronteras. Entonces, a partir de ahí, nuestros planteamientos siempre van a ser en contra de fronteras y en contra de todo el control que hace el capital sobre los flujos migratorios y cómo se ejerce esa represión estatal o de Estado, en este caso el Estado español, que está integrado en todo el sistema europeo de defensa de fronteras. Y es el complejo del gran capital, cómo controla y cómo hace un búnker de la Unión Europea en cuanto a control de los flujos migratorios, sobre todo pues, de la gente trabajadora que necesita buscarse la vida pues, donde pueda, como siempre y se pierde en la historia de los tiempos. Los flujos migratorios, la gente ha fluido siempre, ¿no? Hay ejemplos interminables. En cuanto a lo que es la creación de la Comunidad Europea o del Bloque Europeo Capitalista, pues ahí empiezan a haber unas reuniones, se van preparando un aparato, digamos, represivo en cuanto a control de fronteras y en cuanto a control de las personas migrantes. Ahí se empiezan a ejercer pues, una serie de reuniones, se va perfilando toda la política represiva y se van dictando, pues, leyes y más leyes, etc. Otro de los aspectos que hemos profundizado y hemos también estudiado bastante es todo el tema pues cómo se crea una especie de estado policial con ejércitos, o sea, no con ejércitos, sino con un operativo que no es un operativo, digamos, clásico de lo que es un ejército, sino que se hace un centro de inteligencia militar, la sede está en Varsovia, en Polonia, y ahí se dirige toda la política de tecnología militar en cuanto a estudios de los flujos migratorios y cómo van a influir en el capital, ¿no? En los intereses del gran capital. Y a partir de ahí montan operativos pues, con todos los estados, con todas las policías, con todos los ejércitos, con policías locales, incluso con organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, etcétera, etcétera, para hacer todo un operativo que en momentos concretos hacen operaciones donde les interesa y si necesitamos, por ejemplo, tantas fragatas, tantos helicópteros, tantos personal de intervención, hacen operaciones de intervención ya no solamente en lo que es la frontera europea, sino en la externalización de fronteras que pueden llegar a miles de kilómetros. Entonces pueden hacer una acción a medianoche en alta mar, pues hundir una patera, por ejemplo, y nadie se entera, ¿no? Pues así. Casos hay un montón y hay un montón de documentados. Porque una de las políticas que tiene, digamos, lo que es el sistema Frontex, es que no salgan de su país, si salen que no lleguen y si llegan que sean devueltos. Esa es la filosofía. Entonces, claro, si sabemos que a plena luz del día ejercen la represión y no se cortan un duro, imaginaros en alta mar, por la noche, una patera que es detectada porque tienen sistemas increíbles de detección, o sea, te pueden detectar hasta el aliento de una persona en mitad del desierto. Por infrarrojos te lo van a detectar, cualquier movimiento, pues en alta mar pueden actuar contra la impunidad, ¿no? Y sabemos que hay un montón de hundimientos, un montón de gente muerta que se queda ahí, ¿no? O sea, no hay testigos. Entonces, vamos a ver. Bueno, otra cosa que quería hacer. La forma de, no sé, de dar charlas o de. Es introducir debates de discusión y hacer, no sé, charlas participativas, no nos gusta hablar. solamente a nosotros, sino introducir temas para discusión, ¿no? Y también para pensar o para, no sé. Aquí, al contrario, realmente en otros países europeos, así hicimos la lucha contra las fronteras, cómo se ha evolucionado en los países hacia algo así diferente, y la lucha ahora en el Estado español, en el momento que nos encontramos, o también así los enfoques de los trabajos, así los colectivos, está muy centrado entonces en el tema de las redadas así racistas, así por las calles, y en el centro de internamiento. Ahora, contaos la verdad, todos los detalles que pasan, por ejemplo, en el CIE Zapadores, y eso me refiero todos los días, significa no hay ninguna excepción, y creo que todos y todas lo habéis leído entonces así en la prensa, decimos, todas las formas así de violencia que se ejercen entonces allí son cotidianas. Y por eso no quiero dedicarlo hoy de contaros así, por ejemplo, así 365 días en el CIE Zapadores. Sí, significa, tenemos allí fases, decimos, simplemente las formas de violencia, entonces, tiene sus fluctuaciones, tiene fluctuaciones también en el aspecto, cómo se ejerce entonces esta, así, esta violencia. Son una temporada, unas semanas más, violencia sobre, decimos, represión interna, sobre cuestiones sanitarias, de acceso a sanidad. Otros días son, así ejercen entonces así la violencia, entonces así abierta, entonces todas formas de palizas, así de torturas que se ha dado aquí también en Zapadores. Y esta es una constancia, y cuando se planteaba hace años, entonces el tema aquí del CIE, contra el CIE Zapadores, se intentaba ya entonces así en varias formas. Uno fue, y creo que aún se defiende entonces esta actuación de crear entonces a los propios presas y presos dentro de Zapadores una forma entonces de puente de acceso, de contacto al exterior con personas entonces así concretas, o más tarde hasta por un pequeño grupo de organizaciones, porque en la campaña contra los CIEs tampoco hay muchas organizaciones, así son, se puede contar entonces con las manos. Y esta actuación siempre tiene un cierto así peligro, porque se, y creo que también en otros ámbitos que por colectivos que nosotros estuvimos también a nivel personal actuando, siempre hay un cierto peligro de una actuación entonces individualizada, o también perder algo el rumbo por unas cuestiones de, como lo podría decir, en una forma objetiva, pero cuando los conceptos políticos son no muy claros, todas nosotras tenemos una tendencia a caer en una cierta forma de asistencia. Este debate sigue en Valencia así abierto. Lo vivido en mí misma significa, cuando se empieza una vez a acompañar por la complejidad también del tema y por la violencia así cotidiana, presos y presos en Zapadores, se empieza a individualizar y se empieza también a prestar así asistencia. Y siempre llega el momento que hay que volver y hay que hasta parar o frenar o cortar para volver a tener los objetivos entonces claros. Después lo debatimos porque todos sabéis, está en gran debate ahora sobre la reglamentación. Entonces el CIE, así es un gran debate que está saliendo ahora. Y el posicionamiento en todas las ciudades y el posicionamiento aquí también en Valencia. Entonces, se llega siempre a ciertos límites. Uno son la falta, entonces, decimos que las presas y presos entran realmente en un sitio donde con un acceso así de verdad a todos los niveles muy limitado de defender hasta sus derechos así mínimas, entonces así como presas y presos. Significa el acceso entonces a los abogados, el acceso de enterarse cómo está avanzando su propio, su propio expediente hasta administrativo por cuestiones de que en el momento de las detenciones, en una redada, aparece entonces una persona y puede ser cualquier. Puede ser entonces cualquier ciudad de la península, puede ser llegada en este momento con una patera, puede ser llegada con patera y trasladado aquí, o puede ser los compañeros, por ejemplo, del Congo que estaban ahora años en Ceuta, Melilla, y de repente hace 4 semanas, hace 6 semanas los llevaron, después que ellos mismos reivindicaron de llegar, que los transportarían a Madrid y fueron deportados todos hace 4 semanas. Se presentaba allí la policía en casa y se lo llevaban. Entonces, entonces lo vemos así, la complejidad, y donde se actúa entonces dentro entonces de una lucha política, teniendo constantemente contacto directo con las presas y presos, y todas sus reivindicaciones y todas sus necesidades, y después todas las familiares alrededor, sus hijos y sus hijas, los familiares, y yo creo que fue siempre una actuación siempre, y también una actuación política bastante, así bastante delicada, bastante difícil y siempre para nosotros así, sí, más siempre un momento de hacer otra vez un paso atrás para definir otra vez realmente las actuaciones contra los CIEs. En otros países hay muchas luchas dentro de los CIEs, hay muchos niveles con colectivos exteriores, interiores, así de inmigrantes y con cierta experiencia, decimos así en Francia, en Italia, en otros países, que los propios presas y presos ya han vivido muchos años allí. Vienen también de barrios, así de un asocianismo o de unas comunidades y se trasladaron así las luchas entonces por esta vía dentro entonces de los CIEs y que también con algunos resultados, en algunas se llegó realmente de quemar como en Francia así los CIEs así completamente y acabar simplemente con el tema. Pero eso significa que en este momento tienes ahí colectivos o gente de comunidades allí que desde 30, 40 años viven el racismo en Europa, lo tienen muy claro y cuando van al CIE saben también muy claro entonces cómo tienen que actuar en este momento dentro así del CIE. Y entonces aquí es algo diferente. Solo en los momentos, entonces, dentro del CIE Zapadores encontramos así presos o presas así bastante politizadas que intentan entonces mover o por vía de nosotras mover entonces algo. Botines, ya. También muy, muy difícil porque fueron momentos que la propia gente dentro también tiene que. Y esto sí, dentro del contexto que trabajamos, así mayoritariamente, aparte que nosotros así dentro de colectivos trabajamos, dentro de la campaña, siempre una forma realmente difícil cuando vienen las noticias entonces sobre huelga de hambre dentro de Zapadores, porque la una es completamente el respeto por las decisiones que toman la gente dentro del CIE Zapadores en el momento cuando se pone huelga de hambre y qué decisiones toman. De vez en cuando también se han tomado decisiones de presionar dentro, pero no querían aún la publicidad, entonces hacia afuera. Después hay debates dentro de los colectivos que se han, o de las personas que se pongan entonces haciendo huelga de hambre Zapadores. Nunca es así. Entonces también hay varias opiniones y según a quién visitas, entonces son protocolos que nosotros y nosotras dentro de la campaña también hablamos que necesitamos otra vez reflexionar sobre el papel entonces de la campaña, la relación, las decisiones entonces que toman los presos y en qué momento se denuncia o se da una forma entonces de publicidad y hacer campaña afuera entonces para esta huelga de hambre. Yo quería decir una cosa, que la peculiaridad que tienen, digamos, los presos y presas de los centros de internamiento para extranjeros es que son presos que están en un tiempo muy corto. Entonces, claro, es distinto cuando un colectivo en otro tipo de cárceles están más tiempo, tienen tiempo de organizarse, de conocerse, de organizar cosas y tal. Aquí el periodo de tiempo a veces es muy corto, pueden ser días, pueden ser un par de semanas, o pueden ser horas. Entonces, claro, y también son colectivos que vienen de distintos países, con distintos idiomas y con distintas realidades sociales. Yo quiero también hacer una pregunta en relación con esto. Hace unos años, ¿no? Con esto que hacía la COVID. Sí. Antes, o sea, el máximo, digamos, que podía estar una persona, teóricamente, en un centro de extranjería de estos, eran para expulsión. Sí. Porque, teóricamente, los CIES solamente son centros en los cuales internan a una persona cuando ya va a ser expulsada. Sí. Entonces, había un plazo máximo de 40 días. Sí. ¿No? Pero recientemente hubo una reforma, la ley, en que, ¿cuándo fue eso? El año pasado. Y ahora son más días, ¿no? Ya, sí. Son 60 días. Días. Y entonces, en un principio, o sea, una persona no podría estar más de 60 días en... Sí. Esa es la ley de extranjería que hace cada país. En cada país pues ponen tiempos distintos. Hay países que a lo mejor es un año, otros son... Según el reglamento europeo son 18 meses. Pero esto según en qué fase y cómo se definen como un preso y preso para la deportación, también lo pueden ampliar. En Alemania hay casos que hay 30 años ahí. En Francia hay 30 años, en Italia también hay 30 años. ¿Y aquí? No, hay cosas más así. Yo conocía personalmente solo casos que si te llega noticia que alguien obviamente está más que 60 días allí. Pero muchas veces allí fueron intenciones de deportaciones y fueron inmediatamente devueltos. Por el otro país se negó, por ejemplo, hay cuestiones yo llegué solo a conocer casos así de Marruecos y de Argelia. Entonces, como allí se deporta por vía ferry según días, entonces se van al ferry y al otro lado dicen, esto no lo cogemos. Also, otra vez la vuelta al CIE de Zapadores. Entonces, allí son cosas que por ejemplo, que no se aclara una cuestión así, que no acepta la nacionalidad, o decimos así, más la pertenencia a este estado, entonces te devuelven. Los casos que nosotros teníamos acceso, yo en un caso, significa que esta gente se ha quedado al contrario, que decía entonces que tenían que fueron los últimos días o cumplían 60 días, tenían que ser puestos inmediatamente en la calle con esta devolución, no podían volver al CIE. Pero resultaba, como el abogado han comunicado que su cliente fue deportado, Allí se acabó todo, no lo comunican después que fue devuelto al CIE Zapadores. Entonces fueron situaciones bastante extremas que gente que ya no tiene abogado, así no tenían ya nadie en el CIE. Entonces solo por medio de otros presos llamando la atención, sobre diciendo, mira, pero esto está, yo estoy ya casi 60 días, pero esto parece aún está un mes más, entonces ahí. Más preguntas, digo. Sí, sí. Para, más que nada para situar y cosas que no tengo demasiado claras, ¿no? Normalmente el CIE de Valencia tendría como si dijéramos una jurisdicción, ¿no? O sea, un espacio, un territorio del cual entrarían los presos que estuvieran en trámite de expulsión. Sí. Pero yo he leído por ahí tal que hay excepciones. Por ejemplo, un caso que habéis mencionado hace un momento, que te pueden llevar de no se sabe dónde, por ejemplo, a Luche, ¿no? Que es una especie de central, ¿no? De clasificación o algo por el estilo. No, hasta ahora no. La verdad es que va por saturación de los centros. Hicimos que aquí apareció presas así de Barcelona, que fueron trasladadas aquí para crear un grupo entonces así de presas. Después te aparece toda gente del sur, según las entradas de pateras, o que hay pateras que consigne, ¿no? Pero los traen aquí porque no caben en los lugares. Entonces Algeciras, todo el resto, Murcia, Málaga. O sea que no hay un criterio diferente de ese para te pueden detener en Zaragoza y a lo mejor no hay nada cerca y está todo ocupado, entonces te envían aquí a Valencia. Y ahí aún es más jaleo, porque te nombran una jueza, y, o sea, te nombran una abogada en el momento de la detención en Zaragoza, te trasladan aquí te tienes que buscar otra abogada, y luego el proceso es complicado, porque te tienen que poner la abogada de Valencia con la de Zaragoza, y a veces son de oficio. No, es un poco, pero no es esto, es tu trámite, el trámite administrativo, tú tienes por ejemplo una defensa entonces jurídica, que lleva la forma administrativa de que tú hablas, porque no hay que olvidar, es por el trámite administrativo que te vas a la deportación. Pero el otro tema es el ingreso del CIE o no ingreso del CIE, o la detención entonces así por la calle. Entonces en este momento el ingreso del CIE sí te pone el abogado en el oficio. Pero esto no tiene nada que ver con con la expulsión en este sentido. ¿Sabes? Otra pregunta. Y por eso resulta, cuando vienen de Algeciras, o vienen de Ceuta y Melilla, o vienen de Barcelona, ¿quién lleva realmente la cuestión así de sus papeles? Okay. Es alguien por allí. Pero el otro, intervenir sobre su situación en el CIE, o sobre de ponerlo en libertad, porque según los reglamentos antes, el CIE era siempre la última opción. Se podía multar, como decimos siempre, entonces por la cuestión de multa de tráfico. Yo te pido, no tienes el papel y tú pagas así 100 euros y después te vas a casa hasta el día que tengas el papel. Pero ¿qué pasa justo por esto? Entonces las intervenciones sobre los para saber en qué momento realmente se encuentran o realmente ya tenían una expulsión o no tenían una expulsión, las intervenciones son muy difíciles porque tienes que intervenir sobre unos abogados que están. Déjame hacer unas preguntas para centrarnos. En relación con en comparación con la cárcel normal, ¿no? Bueno, se supone que el CIE no es una cárcel. No. Es decir, o sea, los que están allí no han cometido ningún delito, no están dentro del sistema penal, sino que simplemente han cometido una infracción administrativa. Y entonces están allí, se supone, para ser expulsados y tal. Pero eso, claro, teóricamente, eso es una situación mucho más leve, mucho menos grave que la de estar preso. Pero precisamente por eso, cuando tú estás preso, en el sistema penal, aunque sea teóricamente, rige una cosa que se llama el principio de legalidad. Y es que todas las actuaciones de la administración que afecten a los derechos de los presos tienen que estar definidas detalladamente en una ley o en un reglamento. Pero en el caso de los CIE, que yo sepa, hay la ley de extranjería y un reglamento de extranjería, pero hasta hace muy poco, o creo que todavía no, no está. O sea, lo que es un reglamento interno. Pero un reglamento que haya sido de funcionamiento de los CIE, que haya sido hecho, pues como se hacen las leyes y los reglamentos serios en el Parlamento y tal, que tenga valor de ley, eso no ha existido. De manera que los reglamentos estaban en manos de la administración que da. Luego, por otra parte. No. Venga, eso es una hojita, eso es como una norma, sí, una pequeña normativa que dependía hasta ahora exclusivamente del encargado, de la supuesta dirección, sí, de este CIE. De la delegación del gobierno, vamos. La autoridad ahí es la delegación del gobierno, que ejerce acciones administrativas. Sí, entonces tiene un tipo nombrado para una determinada función. Sí, sí. Entonces, hay varias cuestiones, ¿no? Sobre cómo y ante quién tiene que actuar el abogado, ¿no? En principio, no hay ningún tipo de juzgado que entienda sobre la situación del preso, sobre si tiene que ser expulsado o no, ¿no? Ahora han hecho una especie de... Eso sí, es una pregunta. Sí, sí. Pero no me refiero... Un momento. No, sí, pero sí, es el juez de vigilancia. Primero, espera, es que eso es otra cuestión. Primero estaría... O sea, cuando alguien está condenado... está condenado en virtud de un sumario instruido por un juzgado de instrucción y una sentencia dictada por un juzgado de lo penal en la audiencia territorial de no sé dónde y tal. Sí, sí, sí. Pero en este caso, digamos que todos los trámites los lleva la brigada de extranjería de la policía, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, ¿ante quién se pueden hacer los recursos? Que serán siempre recursos administrativos, alegaciones estas, contenciosos administrativos. ¿Ante la misma policía o ante la delegación del gobierno, no? No, una de las ya. Una es que tú puedes recurrir en una cierta forma a poner recursos contra la orden de expulsión. Sí, significa pero como por la vía administrativa. Administrativa contenciosa. Claro, o sea, esto es una... Lo que estoy diciendo, o sea, primero tienes que hacer trámites ante la propia brigada de extranjería, después puedes recurrir alegando sus decisiones ante la delegación del gobierno y por último puedes hacer un recurso contencioso administrativo, que ya sabemos, sabemos lo que es eso, que no va a ninguna parte. Entonces ahí no interviene ningún juez que vigile los derechos ni nada por el estilo. Y luego, en cuanto a los derechos, o sea, el reglamento interno del centro, el tema este del jurado, o sea, en la prisión, funcione mejor o peor, hay un reglamento, bastante mal, hay un juez de vigilancia penitenciaria que tiene encargada la judicial efectiva de los derechos de los presos. Sí, sí. En este caso, ¿qué hay de eso? Ya, se nombró en el año pasado, según la ley, la extranjería, ya creaba esta figura. Entonces sí se ponía se nombraba en las diferentes ciudades entonces un juez de vigilancia. Contra este el juez de vigilancia nosotros o el otros, según que pían, entonces ejerces ahora su su actuación entonces allí. Todo el tema de infringir los derechos fundamentales de los presos dentro del CIE se denuncia delante del juez de vigilancia. A nivel personal se ha creado esta figura, pero viendo que pasa todos los días en Aluche o en la zona franca o aquí en Valencia, no ha servido para nada. O sea, ¿vosotros tenéis casos que habéis llegado a recurrir hasta el juez de vigilancia? No, esto va todos los días. Se ganó una esto ni lo publicamos, porque esto ni puedes ni imaginarte. Esto es todos los días, a todos los niveles. Y es un juez de instrucción. Creo que se llama la instrucción. No me preguntas cómo. Pero la instrucción, ¿qué significa la instrucción? Los juzgados de primera instancia, los civil, los que instruyen las diligencias, y luego están los que juzgan, que serían los juzgados de lo penal, los juzgados de lo civil. Entonces, este juez de vigilancia para los derechos de los presos de extranjería, que es un juez de instrucción penal o un juez civil de primera instancia. Eso no te puedo decir, como lo llamaba siempre el juez de vigilancia. Yo lo vi también un papel muy limitado, una figura yo creo que a raíz que, del contencioso al final de los años 80, cuando se llegó ya a cuestionar en general la legalidad entonces de un CIE por una cuestión administrativa, y en los años 80 hubo ya una un recurso del Tribunal Constitucional. Entonces ahí empezaba a decir el Tribunal Constitucional ya, bien, pero ¿cómo hay un juez que declara el ingreso en el CIE? Significa esta forma así, decimos, que las legalidades por jueces. Ahora el juez de vigilancia se denunciaba durante la campaña Aluche Barcelona, durante años, todo lo que pasó, y de repente les venía, aparece el juez de vigilancia. Decimos, le das que performas así, una cierta forma de legalidad. Sí, controlamos, ahora tenés el juez, la ley de extranjería los obligaba de poner el juez así de vigilancia. Entonces, eso, pero lo ves. El juez de vigilancia es una figura creada por la ley de extranjería. Ya, sí. Ya. O sea, que está la ley orgánica esta que es. Sí, sí, sí. Desde hace años, ¿no? Sí, lo que pasa es que han ido renovando. No, no, eso no hace. No, eso hace menos. ¿Cuándo lo han introducido? Es que han habido distintas. Era hace dos años la revisión. Pero entonces, ahí y ahí ahora ponemos entonces así. Tú lo has introducido ya, el tema del reglamento. Entonces, que yo quería decir y. Me parece que hay otros aquí de vosotras que tenéis algunas cosas así o queréis saber cosas así más con más detalle respecto al CIE de Zapadores o Zona Franca, preguntáis. Hubo una cosa que es importante ahora. Ahora sí, el juez de Madrid ha dicho que sí se tiene que avisar a los presos de su inminente deportación y hay que avisarles antes. Decimos que tienen el derecho de informar a alguien que van a ser deportados entonces en la misma noche. Uh-huh. Esto es algo también muy reciente, de las últimas dos semanas, tres semanas. Ya lo veremos, decimos que pero esto también es después una llamada a tu abogado o una llamada a un amigo, a un colectivo para... Lo que pasa es que yo, perdona que sigo con mis preguntas... No, pero me gustaría que otra gente aquí preguntaría también, Fernando. Los CIEs sí. Existen desde los últimos 80. O por ahí. Empezaron a existir oficialmente los centros de internamiento de extranjeros. Sí. O sea, de eso hace, pues eso, 20 años, ¿no? Veintitantos años, casi 30. ¿Eh? Entonces, durante ese tiempo no ha existido juez de vigilancia penitenciaria, ni principio de legalidad, un vacío, ni ninguna. O sea, es un agujero negro, ¿no? Sí, sí. Y ahora empiezan a aceptar esas medidas. Claro. ¿Por qué? Esto es otra pregunta, ¿no? El tema de que puesto que ha empezado a disminuir. Eso parece, eso dice la prensa, ¿no? La inmigración ilegal, porque ha desaparecido eso que llaman el efecto llamada y tal y cual, resulta que ahora la situación va a cambiar totalmente. Es decir, ahora ya no es una cuestión de urgencia, de excepción, de afrontar un problema que es para ellos como una avalancha de gente que tienen que controlar y no tienen medios para ello, entonces necesitan manga ancha, sino que va a ser una situación sobrevenida como un resto, ¿no? Como una... en la que van a poder ejercer toda la demagogia habida y por haber, pero este tema del reglamento sí. Es un punto fraude. O sea, ya lo sería si lo hubieran hecho hace 10 años, claro. Porque, como vosotros decís, ya en el ámbito penal corriente, el juez de vigilancia penitenciaria, como otros mecanismos, digamos, de prevención o de tal, o de tutela de los derechos de los presos, no sirven más que para lavar la cara, no sirven para nada, porque por la misma mecánica del sistema judicial, pues se convierten en cómplices. ¿no? Aparte, no debes olvidar, con el juez de vigilancia el año pasado y después hubo dos muertos, así en Barcelona y en Madrid. Hicimos así. Entonces, viendo entonces, significa dentro las dinámicas no han cambiado. Esta supuesta democratización. De ninguna forma. Y el reglamento. Nadie ha entrado y también es que hay constantemente también una forma de fiscalizaciones. Por una parte los movimientos así europeos, pero por eso me gusta más la reflexión. Yo en ese momento yo no puedo irme a una charla porque la propia, que tú ves siempre tu propia trayectoria dentro de la lucha, yo me encuentro también siempre en diferentes momentos. Sí, y según esto también salen nuestras charlas, sí. O me gustaría el debate. Entonces, ¿en qué forma entonces? No estás dentro, no tienes perspectiva, pero desde fuera. Sí. No, aparte que yo creo que viendo como ahora también así el tema del reglamento, cuando la gente estaba, cuando salió el debate sobre el reglamento también casi a nivel estatal y por parte de colectivos, por parte de las organizaciones, existe mucha confusión. Porque dentro de la campaña también debatimos mucho, pero también no es siempre una cuestión política, también una cuestión de personas, de trabajo con presos del CIE, no solo de frustraciones, sino de llegar siempre al límite de las cosas que se ha vivido con los presos, qué ha pasado a los presos, la desaparición, así cuando al final les deportan, todas las formas que se ha denunciado y no ha llegado. Entonces, hicimos a ninguna conclusión, a nadie entonces así acusado. Entonces, que yo vi que hubo mucha confusión sobre el tema del reglamento. Yo sé, hasta aquí en Valencia, me preguntaba gente por el reglamento y con un poco más de claridad política, yo decía desde el principio que estoy completamente contra el reglamento. Y Pero esto también es la otra cosa, que constantemente denuncias la situación dentro del CIE y que realmente es la situación de los presos, cuando después la gente oye algo del reglamento, claro, la asociación es después que todo va a mejorar, ya ni los van a pegar, y que ya van a tener un médico, y que van a tener un abogado, y que van a estar todos. Entonces, también dentro de campañas políticas sabíamos siempre que es un doble filo, la argumentación y la lucha contra un CIE, pero de vez en cuando te vas también por un lado y por el otro, eso significa, es la dinámica del propio, así, del propio trabajo político, que hay momentos que tú sirves de argumentación hasta el propio Estado para sacarte después así un reglamento. Entonces, hacia la opinión pública, hubo muertos en los CIEs, hubo maltratos, no tienen acceso entonces hacia un médico, no tienen acceso a los familiares, los deportan. Entonces, el Estado también llega en este momento y te presenta entonces un reglamento que la sociedad en general, en la confusión que existe, lo ve como un avance, porque cree realmente que van a mejorar las condiciones entonces de los presos. Lo digo abiertamente, incluso que hay reglamento con organizaciones dentro, la situación no va a cambiar. Uno es que las organizaciones que van a entrar con esta privatización significativa de los CIEs, significa, si van a estar como muy apretados, significa ya no va a salir nadie afuera, que hay un problema dentro del CIE, porque hay gente que sí se levanta, presos que se levantan del CIE, simplemente por estar allí. Y ni por la comida, ni por la comida, no, me parece muy interesante, ahora estamos con el reglamento, ni por la comida, ni falta de médicos, y que ni pueden entrar las familiares. Significa hay gente que constantemente se levanta dentro de las CIES así y protesta dentro de las CIES simplemente porque no quiere ser deportado. Y por la detención entonces en sí misma. Y yo creo que va a haber en cualquier forma, van a seguir cualquier forma de violencia dentro de esto. Pero significa con unas organizaciones muy contratadas que aparentemente si cumple el reglamento, incluso nosotros lo vamos a tener mucho más difícil de tener un acceso directo entonces a todas esas formas de violación así de derechos, porque la verdad es con esta tapadera de reglamento promete incluso va a ser más difícil de llegar entonces a la información que está en este momento dentro, pasando dentro del CIE. Yo lo veo bastante negro la historia, ¿verdad? Pero dentro de este reglamento, o sea, hay porque parece que hay como muchos vacíos legales, ¿no? O sea, que han ido como ¿no? añadiendo cosas o algo así, es que no sé muy bien de qué va. Sí, la verdad, yo ni me lo leo. Hay un vacío legal, no hay legalidad. No. O sea, en los CIES no hay legalidad, hay margen de arbitrariedad absoluto. Lo que pasa es que ahora muchas organizaciones reformistas, eso habrá que entrar a debatirlo, porque hasta hace muy poco tiempo, es decir, el movimiento contra los CIES, la atención de lo que llama la sociedad civil sobre los CIES era inexistente hasta hace unos poquitos años. Y ahora, y los que reivindican un reglamento y tal, pues normalmente son políticos que lo que están buscando son los votos de los inmigrantes. Entonces, o sea, el vacío legal ha sido total, absoluto, hasta hace muy poco, y sigue siéndolo. Solo que ahora empiezan a regular la situación justo cuando ha cambiado totalmente y entonces necesitan hacer como una reconversión porque la máquina que tienen es una máquina para expulsar y la que necesitan ahora es una máquina diferente para controlar de otra manera en otra situación. Entonces, reglamento no hay. El tema es que hay muchas asociaciones de derechos humanos, ONGs y no sé qué, que están reivindicando el reglamento, que su reivindicación número uno es que exista un reglamento por el tema del principio de legalidad, etcétera, etcétera. Y es lo que está planteando ella, que eso es una puta trampa. Porque, o sea, aparte de que es una hipocresía tremenda, haber pasado 30 años en esa situación y reivindicar un reglamento ahora, cuando nunca antes, o sea, habían suscitado ni siquiera el debate, algunos, ¿no? Otros llevan toda la vida en esa historia, pero vamos, los políticos, los que se han metido después, ¿no? Es que, ¿para qué va a servir ese reglamento, ¿no? ¿Para qué sirve la legalidad en todos los ámbitos, ¿no? Vamos. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Para poder deportar a una persona hace falta que el Estado tenga un tratado internacional o un convenio con el Estado de la persona que ha venido aquí? Y si no es así, si no hay tratado con el otro país, a esa persona cuando pasan los 60 días o el tiempo o los meses que haga falta, ¿qué se hace con ella? ¿La dejamos aquí sin papeles? Hay que los tratados de readmisión funcionaban sobre mecanismos también económicos. Significa, siempre han deportado, sin tratados de admisión. Significa, tú llenas el avión, lo llevas ahí y lo sueltas. Y decimos, en algunos casos, algunos países después, sí han, por también cuestiones políticas, se han negado. Los tratados de readmisión, todos los que fueron negociados, y esos son muy recientes, los tratados de readmisión fueron tratados, son siempre tratos ligados a negociaciones económicas. Claro, así, siempre, claramente. Pero significa, la UE se reúne con tal país. Tratados bilaterales entre estados determinados, sí, como España con Marruecos, España con Argelia, entonces tienen tratados otros casos. Y lo que dice ella, cuando meten a uno en un pacto, digamos, económico europeo, como contrapartida de las subvenciones o de lo que sea que le dan, le exigen que readmita al cupo, digamos, de inmigrantes que le corresponde readmitir. Incluso a veces les cuelgan el muerto de inmigrantes que nadie sabe dónde van, ni de quién son, ni nada. Pero si tú ya no puedes estar más en el CIE, te dejan aquí. Ya, tú sales a la calle, ya. Te te tiene que soltar teóricamente. Puedes volver las veces que sea. O sea, tú puedes salir del CIE y te vuelven a... Yo conozco gente que ha entrado y salido aquí en Zapadores. Yo conozco aquí gente que ha pasado por todos los CIEs europeos, ya casi, desde Polonia, Alemania, Francia, así, y al final también acaban el CIE de Zapadores. Y después vienen sus familiares que han pasado también ya por todos los días. Sales a la calle y después ya lo veremos. Sí, ¿cómo es la situación en este momento? Entonces cuando te cogen, vuelve a correr el plazo hasta que te expulsan. El asunto es muy sencillo. O sea, hay gente que lleva a lo mejor 10 años viviendo aquí en Valencia, han tenido trabajo, han ido renovando papeles, pim, pam. En el momento que te quedas sin trabajo y tienes que renovar papeles, pues no te renovan. Eres basura, eres... uso y desuso, o sea, desechable, ¿no? Cuando los países necesitan gente de mano de obra, pues los dejan pasar, cuando les sobran, pues los tiran. Es así, o sea, es una maquinilla. Por ejemplo, en Alemania que se entonces, disculpa, disculpa. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que la gente está aquí, pues en una situación súper precaria en ese sentido. Claro, ¿por qué están precarios? Porque el Estado les interesa que estén precarios, si no les darían papeles o no habrían papeles para nadie, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que si esta gente está en situaciones, digamos así, precarias, tanto de papeles como de contratos de trabajo, como de vivienda, como de todos los aspectos, es porque al Estado le interesa tenerlos en esa situación, si no, legalizaría, por decirlo de alguna forma, la situación de todas las personas migrantes, ¿no? Pero claro, ellos hacen distinciones, tú eres nativo, tú eres, vienes de aquí, tú eres de la Unión Europea, tú eres extracomunitario, o sea, empiezan a hacer distintos... Entonces ellos la crean, porque eso. Igual que la están creando ahora con las y en el momento que una persona se queda sin trabajo, en ese momento laboral, pues... eres carne de cañón, o sea, eres ilegal. Y en el primer control, a la vuelta de la esquina, el primer control que te paran, pum, pum, papeles, a ver, pim, al coche, al CIE y ya está, ¿no? Yo vi una pregunta, o sea, Así es como funciona, es fácil, ¿no? Tú a un inmigrante lo devuelven a su país y ¿por qué su país no se hace cargo de él? ¿Con qué criterio? Es que eso depende de qué países y depende, depende de los conflictos y depende de muchas cosas, ¿no? O sea, hemos conocido casos de todo tipo, incluso gente que tenía derecho a asilo político y aquí no se da ningún asilo político más. Pueden dar 2 o 3 al año, pero mirados con 50.000 lupas, eso ya ha pasado de historia, el derecho a asilo político. Y hay países que están pues, en conflictos fuertes, ¿no? Y se sabe que esa gente, si la devuelven a su país, lo van a ejecutar, lo van a llevar. O sea, sabemos en muchos casos que... O por ejemplo, un transexual también colombiano, ellos sabíamos que cuando llegase a su país se lo iban a cargar, ¿no? Entonces, ni tan siquiera el derecho a asilo político, o sea, los países europeos, o sea, las potencias grandes provocan conflictos bélicos, la gente tiene que salir por piernas de esos sitios y se van a sitios seguros, pero es que después no tienes ni derecho a asilo político, ¿no? O sea, el mismo país que te provoca un conflicto, luego no te da el asilo político, ¿no? Y eso es un... No, aparte hay una represión justo en Europa contra grupos que vienen de conflictos donde la Unión Europea es muy presente también a nivel militar. Toda la gente que viene de Afganistán y Pakistán caminando hacia Europa. Hablando algo también sobre los CIEs externalizados, eso especialmente en Ucrania, y en otros sitios que sabemos así las últimas semanas luchas fuertes en los CIEs ucranianos, decimos que allí y son en primera línea personas que vienen así de conflictos así militares donde la Unión Europea está muy presente. Pero por las negociaciones con Ucrania, entonces se han instalado toda una serie de centros de internamiento allí. Y está así, y les funciona muy bien, y yo lo sé, que las condiciones de los presos allí son terribles. Hicimos ahora, apoyando entonces una campaña, tienen grupos locales de apoyo muy pequeños, que viven también una represión policial muy grande, de esto también después podemos hablar un momento, pero especialmente muy grande, gente muy atrevida que acompaña, por ejemplo, CIEs en Ucrania. Y después, por muchos flujos comunicativos, llegan mensajes de levantamientos, de huelgas de hambre muy fuertes. Significa, a mí personalmente lo planteaba delante a la campaña aquí en Valencia también, viendo los próximos meses y la reflexión que vamos a hacer en una semana sobre nuestro trabajo allí, seguir extendiendo puentes a colectivos bastante vulnerables que trabajan, tienen el contacto con CIES así externalizados para tener un intercambio de información o mínimamente cuando hay un levantamiento en Ucrania o en otros sitios. Explica un poco esto de los CIES externalizados, porque eso significaría que el centro de extranjería está fuera del país, sí, sí, que está... Que tiene, digamos, a esa persona ha dado una orden de prisión administrativa, sí, y lo envían a otro país a que lo tengan ahí fuera. No, no, ya, como te puedo decir, no, los captan por el camino, ni has llegado, Fernando. O sea, en el camino ya está el centro de internamiento. Ahí, por ejemplo, en Libia, se vio con el conflicto. Europa tenía acuerdos económicos con Libia. Entonces, en Libia tienen como filtros, grandes campos al aire libre, o sea, ya no son edificios, no sabemos dónde están con cientos o miles de personas al aire libre, vallado todo, y ahí... Campos de concentración, ¿no? Campos de concentración al aire libre, para hacer filtros de toda la migración que viene de África hacia Europa. Entonces ya van poniendo, digamos, centros al aire libre con 2.000 personas, 3.000 personas, en Lampedusa, por ejemplo, igual. Ya, Lampedusa ya es Italia, ya has llegado ya es Italia, a la Unión sí. Europea. Pero luego también en Grecia lo mismo también, ¿no? En la isla de Lesbos, ¿no? Ya, pero no es externalizado, es Unión Europea. Lo más grave es también este constructo legal, sí, que tú caminas. Hola, claro, pueden decir, mira, tú eres en Ucrania también ya ilegal. Pero los ucranianos hasta allí no tenían ningún ciel. Decimos que venía gente y quería pasarse entonces hacia Europa, y hay que decir, antes de la ampliación de la Unión Europea, hace 10 años, la frontera más bien era Alemania-Polonia. Unas cosas así gravísimas que pasaron allí, entonces la gente estaba al otro lado, estaban en Polonia, significa los países de tránsito. Entonces, ¿qué pasó? La devolución a los países de tránsito. Entonces la Unión Europea apretaba a los países alrededor para no dejarlos pasar, porque al principio esos países les daba igual, que venía una tropa del este para pasarse al oeste, bien, ¿qué pasa? Entonces con las negociaciones sobre la ampliación de la Unión Europea y todo el trapicheo económico de estar en la órbita directa con la Unión Europea, entonces se creaban entonces las doctrinas así de devolución entonces a los países entonces de tránsito. Significa, yo vengo de Polonia, me pierden en Alemania, pero no me van a devolver a mi país, entonces hasta se ahorran entonces el vuelo a Pakistán, sino tú a mí me devuelven a Polonia. Y esto era el truco. Y en este momento los países alrededor creaban los centros de internamiento. Entonces ahora lo envían a Ucrania, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí. Y lo tienen allí. Y allí no hay, ¿verdad? Ni hay palabras para esto. Libia lo pasó lo mismo. Los contratos con Libia eran increíbles. Dicimos así, Libia se prometió delante de la Unión Europea, con sus todos los negocios, el gas y las influencias y todo, de crear la primera barrera así contra los propios africanos. Un escándalo total. Eso significa que eran así campos, campos a aire libre, infernales. La verdad es cuando se empezaban a mover los sucesos en Libia del año pasado, yo estaba más preocupado porque nadie después habló donde se han quedado todos esos presos. Aparte se sabía que ahí hubo unas incidencias así racistas bastante fuertes contra grupos así africanos del sur, y lo sabemos de esto, y yo, verdad que la... esta gente desapareció. ¿Qué pasó entonces con todas esas miles de personas que estaban ahí en el desierto, en los CIES europeos? Así que nadie ya ¿verdad? Que no hay noticias. Se sabía que hubo unas formas así de matanzas racistas muy fuertes hacia Libia, y fue eso un tema que, ¿verdad?, que me ha quedado un poco tocada. Lo otro es intervención policial directa en el país. Eso pasa por medio de Frontex. Lo mismo, las negociaciones, así, negociaciones Unión Europea, Senegal, toda también, así decimos, arriba, así el norte de África. Entonces, Frontex como policía interviene directamente. ¿Qué es esto de Frontex, por favor? Ya, esto que comentó Xavi al principio. Sí, pues es eso, es un organismo de inteligencia militar creado por la Unión Europea, pues para el control de fronteras. Entonces, no es un ejército, digamos, estable con lo que son los clásicos ejércitos, sino que se nutren de todos los ejércitos, de todas las policías locales y tal, incluso organizaciones como Cruz Roja o otros tipos de organizaciones también así, pues para ejercer todo el control de fronteras. Y también la disponibilidad de tropas para hacer acciones concretas según les interese y a la hora que les interese o el sitio que les interese. Entonces no tienen un ejército estable como puede ser OTAN o puede ser otra cosa, ¿no? Sino que tienen ya todo un organigrama montado con todo tipo de organizaciones y demás, dispuestas en cualquier momento a salir en una acción de... Es verdad que la... ¿Cuándo actúan? ¿En qué situaciones actúan? Pues en muchísimas, incluso en Mogadishu también actuaban, y también en... O sea, pueden actuar en cualquier... En lo que es el control externo de las fronteras. Y como la Unión Europea tiene fronteras que no lo sabes ya ni dónde están. Claro. Decimos esto... Lo que es el plan de África... Están a 10.000 kilómetros... En el caso con... Y de flujos migratorios, cuando ha habido una catástrofe... o una guerra o alguna historia en algún país, y a una frontera que es permeable, afluyen pues cientos y miles de personas, pues entonces ahí tienen un problema. En concreto, por ejemplo... ¿Actúan en Europa o actúan en...? No, actúan casi en todo el mundo. Aparecen por todos los sitios. Así, los más remotos sitios te llegan noticias que aparece, hace una intervención así de Frontex. Pero que es mucho más grave. No mucho más grave. Siempre lo hemos... Yo creo que el entendimiento a Frontex, a todas, viene un poco grande. Porque es una cosa que si la Unión Europea crea formas bastante eficientes de control social en una... Así, pero a un paso... así a un paso casi del vértigo. Y yo te puedo decir solo, yo intento de controlarles, pero aparte casi publican todo. Pero llevan una política, tienen sus diferentes comisiones y subcomisiones, donde la mayoría de las cosas realmente se tratan, se deciden y se escriben un acta. Y para controlarles, gracias a una pequeña red en Europa que alguna gente también se coge, decimos solo los actas de la comisión tal, para leérselas todas las semanas, porque si hay decisiones que después hasta a ti, en un control social aquí en Valencia, sí te van a tocar. Es así. Entonces, ¿verdad? Este trabajo también político de entenderlo, el entramado ya creado, y significa, siempre hay reuniones, y no hay que olvidar, donde conjuntamente aparece Europol, significa la policía europea, aparece Frontex, aparece la OTAN, y aparece entonces, significan ellos, su incidencia sobre la sociedad civil, representado por ciertas así organizaciones. Significa Frontex nos toca también a nosotros. Significa, solo estamos en un otro apartado. Decimos nosotros, nos controla más bien por Europol, y eso quiero aún decir algo, porque el 25 de abril va a haber una reunión de Europol justo sobre el tema de todos los colectivos y de todos los grupos que están actuando en Europa contra las deportaciones, contra los CIEs y contra las redadas. Me ha llegado justo hoy un texto, un análisis desde Alemania, y Europol también te lo dicen públicamente, pero alguien tiene que leerlo, facilitar la información a todos los colectivos, también en Europa, diciendo, mira, Europol va un paso, porque este año va a haber otra vez dos campamentos, no Border, uno en Alemania y uno en Suecia, y Europol el 25 de abril va a debatir. Uno de sus temas claramente van a ser analizar, lo dicen ellos, analizar todas las relaciones entre todos los colectivos, pero también organizaciones, toda la gente que está presente en la lucha contra los CIEs y las fronteras así en Europa. Significa, estamos en un otro apartado, pero te llegan actas donde están sentados todos juntos en una mesa. No es otro apartado, sino que aquí lo que se produce al ser como un espacio en el que todo está como más acelerado y tienen que tomar medidas más rápidas y en mayor cantidad, pues hay como una transparencia, es un campo de transparencia en cuanto a lo que es una especie de gobierno, o sea, el verdadero gobierno. O sea, ahora no gobiernan los estados nacionales, sino que hay una especie de gobierno, o sea, unos poderes transnacionales, que en el caso de la Unión Europea es un gobierno dictatorial, vamos, o sea, no tiene nada democrático y las decisiones se toman sin ningún tipo de control y son ellos mismos los que se nombran a sí mismos y tal. Entonces, en una historia como esta, es que hay la oportunidad de ver claro cómo funciona el contrato, pero claro, todo está interrelacionado. Disculpa un segundo, de los análisis que hemos hecho los dos también y eso, también hemos analizado que lo que es Frontex y la represión contra la migración es también como una especie de ensayo de conejos de India, ¿no? Sabemos que están experimentando todo el control justo con la gente migratoria, pero ellos estudian no solamente eso, que la gente se mueva. Ellos también controlan los brotes de violencia, los brotes de rebeldía en cualquier país de la Unión Europea interno, ya estamos hablando internamente, no solamente externamente. Claro, ellos están, como no tienen un ejército propio, porque Estados Unidos tiene un ejército propio, ¿no? Son 50 estados, pim pam, pero la Unión Europea, sí, se hace la federación, se crea la Unión Europea, pero no tiene un ejército propio, cada país tiene su ejército, ¿no? Entonces necesitaban hacer no un ejército nuevo, ni una policía nueva, sino coordinación y efectividad en cuanto, digamos, la forma, ¿no? Pero sí que ellos estudian todos los conflictos de movimientos sociales en todos los países, o sea, en realidad todos los peligros que tiene el gran capital, ¿no? Entonces ellos se sientan y tienen unos gabinetes de estudios y de inteligencia militar que van analizando por los movimientos sociales, los movimientos tal, cuando hay, y que van a haber muchos. Entonces, claro, nosotros pensamos que están haciendo un poco de ensayo pues con todo el tema de control de fronteras, pero que en realidad se están preparando cosas y lo sabemos, ¿no? Así, incluso la forma de actuar la policía, ¿no? O sea, pero también hay una cosa, por ejemplo, a referencia donde no hay una diferenciación. Frontex ha hecho ensayos hace unos 3 años. Un ensayo de hubo el control de todos los aeropuertos europeos de entrada y salida de pasajeros. Y todos estos datos de estos días sí fueron recopilados. Pero significa daba igual, así de una persona así de inmigrante, una persona así nativa, decía, llegó, sí, donde lo ves, entonces su intención así muy clara. Significa, hubo una intervención de presencia de policía de Frontex, significa los estados ceden a Frontex efectivos policiales en este momento. Se juntaban en diferentes grupos en todos los aeropuertos así europeos, pasaron todas las listas así de los pasajeros, de las líneas así aéreas, y sí fue una acción de Frontex. Significa, cada uno de nosotros que este día ha cogido un avión hacia afuera, hacia dentro de la Unión Europea, en este momento sí fue registrado por una acción entonces así de Frontex. Después hay otros flujos. Esto va más hacia el control social, donde se junta más Frontex con otras intervenciones, por ejemplo el espacio Schengen. Ahora, estos son siempre, ellos lo llaman los grandes acontecimientos. Los grandes acontecimientos en Europa son acontecimientos deportivos Y después, pero en el mismo apartado también pueden ser, ya decimos, un campamento de resistencia. O decimos la primavera valenciana. Así aparecen esto, así decimos. De masas, ¿no? Ya, movimientos de masas que se expresan en una forma así. Y por ejemplo, ahora también está el tema, yo me acuerdo, por ejemplo, les viene muy bien los grandes acontecimientos, y lo va a pasar en Londres este año, y lo pasa también así con los europeos así de fútbol, aprovechando esto por el control social y también por el control de fronteras. Significa, ¿quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? ¿Quién me voy a controlar hacia las fronteras? ¿Quién me voy? Toda la gente que empieza a registrar, que empieza a moverse por Europa a un cierto entonces así punto, y sobre todas esas formas, esto siempre, ahí sí tiene Frontex, que él dice, en su, la gente que fue, el grupo embrio de Frontex, fueron todas analistas militares, vienen de esto, significa, eso fue el embrio así de Frontex, eran analistas políticos, analistas de inteligencia militar que crearon Frontex. Entonces, es la actuación sobre esto. Por ejemplo, entonces, este verano hay varios acontecimientos muy grandes y sí se va a aprovechar esto. Significa, se va a introducir el control de fronteras, no se va a introducir el control de fronteras. Pasó también en situaciones cuando hay, yo creo en el futuro lo van a más, también aplicar. Lo han aplicado una vez entre Alemania y Dinamarca también, que pasaban entonces, hubo luchas en barrios en Dinamarca y colectivos alemanes se querían entonces moverse entonces a Dinamarca. En este momento, el año pasado, se han cerrado frontera. Entonces, ahí sí decimos, se ve todo entonces el conjunto, cómo empiezan a analizar a nivel general en Europa, ¿dónde estoy yo? Y decimos, en mi condición, que he nacido aquí, yo que soy inmigrante, y ¿dónde me voy a estar mañana? ¿Y en qué barrio estoy? ¿Y con quién estoy juntándome? Entonces, estas formas sí se va, sí se está acoplando. Y no solo, como decía, sobre los flujos migratorios, significa, se ejerce un control sobre nuestros movimientos de una forma así, ahora, una forma muy, muy fuerte. Y los acontecimientos justo del fútbol o esto, eso está buenísimo. Decimos, les servimos unos datos impresionantes sobre nosotros mismos, a dónde nos movemos y dónde nos compramos y qué entrada nos compramos allí. Y esto, y para la gente que quiere, por ejemplo, los europeos de fútbol ahora, que están en Polonia y Ucrania, claro, también hay gente seguro que intenta, que no podía ser una vía de entrada entonces hacia en Europa. Entonces, ¿qué decimos nosotros en los análisis arriba de grupos en Polonia? Dicen, la represión va a ser infernal en la frontera. Así de todo que no nos vamos a entrar, va a ser una represión así militarizada, una intervención militar para que nadie con todos los trenes de hinchas de fútbol que se van a mover, que no se coloca así nadie más. Que no se cuele. Ya, que no se cuele nadie. Eso es una pareja, control exhaustivo, o sea, casi absoluto, y luego, o sea, intervenciones muy rápidas, muy brutales, muy violentas. Ya. Bueno. Y no hay que decir nada. Decimos, vamos a cerrar los CIEs del Estado español. En Grecia anunciaron esta semana que van a construir 30 CIEs más. Vamos, significa para cada uno, hay que pensar siempre muy bien cómo así actuamos. En Grecia, en Grecia. Griego, 30 CIEs. Sí. Para controlar todos los... Vamos a ver, ¿cuántos CIEs, digamos, oficiales hay en el Estado español? ¿Cuántos son ahora? ¿Nueve? ¿O siete? Está en Murcia, Zona Franca, Barcelona, Málaga. De excepción, seis. O sea, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Algeciras, Tenerife también. Uh-huh. y después estaba... Pero también Villa es un CETI, que es un poco diferente. Luego, que no son CIE. Ya, ya. Como Solta Melilla ya tiene un muro. Es algo más amplio, ¿no? Sí. Ya. Esos son esto de estancia temporal. Decimos, es también un control, decimos, alguna forma de controlar. Y en Canarias también hay centros de esos irregulares, ¿no? Sí, que son, yeah, que no son propiamente CIE, sino que son zonas, digamos, de concentración, pero sí, no... Sí, sí, sí. ¿Y hay alguno más proyectado ahora? En este momento no. Ahora no son más. Es la zona franca de Barcelona, Madrid, Aluche, aquí Valencia, Zapadores, Málaga. Serían los cuatro más fuertes y luego está, bueno, Argentina. Málaga se va a construir luego. Y luego estaba este, y luego estaba este pequeño de Murcia, Almería. ¿Y cuánto tiene Zapadores? 120, 125, 140. El total que dice, por ejemplo, la fiscalía de gente que ha pasado por todos los días en un año, año pasado, dicen ellos son 26.000 en total. O sea que no es una gran cantidad de gente, sino que lo que pasa es que es un movimiento muy rápido, muy rápido, muy rápido y dificilísimo de controlar. Por lo tanto, como no se puede controlar, hace lo que le va a ganar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que al que tienen allí lo machacan y hacen lo que quieren poner. ¿Y a partir de qué edad también pueden entrar ahí? Ya, esto es el tema que te aparecen menores ahí también, normalmente. En otros hay unidades también de familias, así se crearon como una forma de deportación completa de familias. Eso es un problema específico del campo de menores, que a los menores que tienen este tipo de problemas, pues los tienen en residencias o en sitios concretos y allá hay un problema específico de ese campo. Sí, lo que dice que no tiene 18 y le dicen que sí, le mandan allí directamente. Ya, ya. Eso que entramos ahora, esto también, y siempre se detecta gente menor. Vamos a entrar primero, si os parece, en otra historia que tiene mucha relación con lo que estamos hablando y nunca termina de entrar. Antes has hablado de la privatización. O sea, de la privatización de los CIE. ¿Qué podéis decir sobre este tema? ¿Qué te digo yo? Que también es experimental, sí, no sé. Sí, sí. Hasta ahora, digamos, como era un vacío de todo lo que hemos hablado, ¿no? De los vacíos legales y que estaba perfeccionándose y demás. Yo pienso que lo que están intentando hacer es, o sea, la realidad del CIE de Zapadores, por ejemplo, a lo mejor hay 6 polis, ¿no? Para todos los 150 personas que hay dentro. Entonces se monta una bronca porque es normal, ¿no? La gente está muy excitada o hay problemas, ¿no? Ellos se retiran a su sitio de seguridad, llaman al disturbio, se entran y los machacan a todos. Eso es lo normal que está pasando hasta ahora, ¿no? Y entonces yo pienso que con el nuevo reglamento y con las nuevas perspectivas van a implicar también a organizaciones civiles en la represión, ¿no? Que es una forma, digamos, de hacerlo más light, ¿no? De implicar a la sociedad civil en la represión, ¿no? No solamente yo soy poli, yo reprimo, entonces te identifico muy fácil, poli-estado, ¿no? Entonces lo que intentan, pienso yo, es esa represión ejercerla con aliados y los aliados que sea la misma sociedad civil, ¿no? O sea, militarizar o... ¿O en empresas, si te refieres? O... Claro, entonces van a, por ejemplo, pues organizaciones así que hasta ahora, hasta ahora como no hay dentro ningún servicio, no hay nada de nada, solamente hay a lo mejor 6 polis ahí o lo que estén, ¿no? Pues a lo mejor entrar organizaciones con la nueva ley de extranjería e ir cubriendo, digamos, esos aspectos humanos de asistencia médica o asistencia sanitaria o asistencia de otros tipos y todo esto, pues intentar implicar a organizaciones que entren en las CIEs y que gestionen los CIEs. Y a lo mejor estar ahí unos policías, pues por si pasa cualquier cosa, lo que sea, pero incluso pues como pueden contratar así como la Levantina, pueden contratar a cualquier empresa privada de seguridad y privatizar. Al desacelerarse, porque claro, con el tema del cese del efecto llamada, entonces la cuestión de los flujos se desaceleran, hay más lentitud. Eso, y entonces pueden hacer experimentos en un campo que tienen las manos libres todavía. Sí. Y además hacerlos al mismo tiempo, o sea, por el lado de la legalidad, porque como no hay legalidad, y ahora la van a hacer, pues o sea, van a coordinar todo, porque al fin fin y al cabo de lo que estamos hablando es de la transformación de la soberanía, o sea, de lo que está sustituyendo a los estados nacionales en sus funciones propias, ¿no? Claro. O sea, la soberanía sobre el territorio, sobre, los, sobre las personas, sobre los individuos, cómo se ejerce en una situación totalmente nueva. Yo me lo esperaba, pero no solo por el flujo migratorio, Fernanda. Yo desde 3 años me esperaba que dan el, así más bien, desde 2 años que están, que van a dar este paso. En pequeñas formas la han dado, implicando a 2 o 3 organizaciones grandes aquí en Europa, ya sobre, por ejemplo, la participación de, en acciones así de Frontex, para dar esta tapadera entonces de legalidad, así, por ejemplo, en los barcos de Frontex en el Mediterráneo. Pero después existía, y solo hay que leerlo, fue después del Tratado de Lisboa, salió el nuevo plan de seguridad interna así europea, que creo que es hasta el plan Estocolmo hasta el año 2015, que aquí en el Estado español se ha debatido muy poco, el resto de Europa, los colectivos han luchado así, se han planificado bastante serio. Y dentro de este plan de Estocolmo está hay un apartado sobre las 5 líneas, grandes líneas de investigación así europea. Hicimos, se crearon varios grupos de enfoque, donde se crearon grupos de investigación y en cada grupo de investigación si hay un representante del Estado, mayoritariamente de aparato represivo, muy interesante, hasta las cosas así más, decimos, más sencilla que lo ves, piensas sobre un tema de alimentación, pero tienes un policía, entonces allí. Y la industria y una parte sí de, decimos, de, después toda, casi completa todas las formas de estructuras de enseñanza pública, desde institutos hasta las universidades. Entonces se definían estos bloques y uno de estos bloques era, como lo podía llamar, el contacto entre la, se llamó algo como el contacto entre la política y la sociedad civil así en general. Y esto es el apartado más represivo entonces de todo. Y la verdad es, allí está puesto en 10 líneas, es la implicación de la sociedad civil, ellos lo llaman en la evolución democrática de la Unión Europea, pero después allí abajo te ponen directamente la implicación directamente de todas las estructuras civiles, hasta las asociaciones de vecinos, dentro de esta creación de esta supuesta comunidad democrática. Entonces, aparte que tú ahora analizabas sobre el flujo, eso estaba, entonces, está cantado. Entonces, justo el tema, con el tema del CIE, que estaba, como no quería, hasta ahora no tenía ninguna forma, ahí ya no podían aplicarlo directamente. Decimos de, yo hago esto, que pone el plan Estocolmo, involucro toda la sociedad civil, hasta el vecino lo hago vigilante del CIE. Así de simple. Y lo han aplicado entonces ahora. Y eso quería decir, eso, el plan Estocolmo, porque después tienes las participaciones de todas las universidades y varias universidades, aquí también de Cataluña hay unos que investigan mucho, supuestamente sobre redes informáticas, pero lo ves que suministran constantemente información hacia aparatos de control de fronteras, aparatos, por ejemplo, de comunicación entre policía, después lo ves, de repente te aparece la empresa y quién lo ha comprado. Y entonces ahí, sí les gustaría en Estados Unidos, en otros países con la privatización de cárceles. Creo que hasta que podían llegar, hicimos lo Picasso, con un administrador civil, con la levantina y 4 ONGs, así, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? Y así está, yo lo veo. En Cataluña, ya para todo el Estado, bien pronto, van a sustituir a los picolectos de las que vigilan las prisiones por vigilantes. Sí. Entre otras cosas, para solucionar el tema de que con la pacificación en Euskadi no saben qué hacer con los escoltas. Ya. Pero claro, tampoco es que sean muchos, igual son 1.600 pico electores los que tienen dedicados a eso, pero no sé dónde ir. Eso es un principio. Sí, sí. Esto le digo, y no, pero, entonces estaba... Pero este tema, o sea, esto es, o sea, la nueva división de clases es, o sea, los integrados, que sería una especie de clase media piramidal, que va subiendo, y los excluidos. Entonces, los integrados se dedican a controlar a los excluidos, ¿no? Y entonces la mitad son policías y la otra mitad son delincuentes, ¿no? Y aparte, en el tema este, pues claro, está, digamos, el racismo institucionalizado, ¿no? También así, cómo implicas a la sociedad civil, la caza, o la... Pues que en mi escalera vive un ilegal, que en mi escalera no sé qué, denuncia de tu vecino, por ejemplo, en Italia, así las brigadas estas vecinales a la caza de... solamente por un aspecto físico, ¿no? Así como... capturas y los nazis a... No, pero esto también se relaciona, por ejemplo, con el tema de que ¿Cómo vas implicando a la sociedad civil en ese... una expansión real del mercado, que no sea solo especulativa, entonces hay el tema de la cooperación, ¿no? Y de todos los que van ahora a viajar allí para llevar, quiero decir, a los países subdesarrollados, que llaman, para llevar el capitalismo a esos países, ¿no? O sea, esto está íntimamente relacionado con lo que se ha acordado, pero es que... Después, hasta ahora fue, en el tema de deportaciones hubo una nueva cualidad en las últimas semanas que hay que seguir investigando sobre esta relación deportación, cuestión militar, que hasta ahora los propios países deportan, hicimos con, por ejemplo, con este avión, así con esta línea aérea privada, que parece también que estaba el tema de Real Madrid así en medio, cuando deportaban los huelguistas entonces de Barcelona. Entonces ahí hay cosas, pero el tema es Frontex es bastante, los países miembros piden una deportación a tal país y entonces Frontex lo coordina y lo pone el avión. Y entonces lo hacen más bien como una subasta de plazas. Significa, vamos a hacer una deportación, por ejemplo, entonces a Mali tenemos tantas plazas, el avión llega entonces del norte, se va por todos los aeropuertos y los países entonces han comprado unas plazas allí. O el Estado miembro pide directamente un avión así de Frontex y que lo pasó ahora en España, varias deportaciones así de aviones entonces completos ya desde el principio así del año, entonces la deportación llega a un país concreto. Ahora hay una otra que se está investigando en Bruselas, en Bélgica, las últimas semanas. Exactamente, las últimas 3 semanas se denuncia que hubo deportaciones desde aeropuertos militares con aviones militares. Significa no de civil, sino realmente de militar. Justo el miércoles, este miércoles, también hubo deportaciones del aeropuerto de Bruselas, así del aeropuerto militar al lado de Bruselas, hubo deportaciones, así decimos, en aviones grandes militares a África. Pero después, por una casualidad, llegó que hay una... hace poco se creó un comando europeo de intervención aérea que tiene la sede en el mismo sitio este. Entonces hay varios países, están Bélgica, Alemania y algunos países nórdicos están metidos en este comando y como no está muy claro en qué estructura está, no está en la OTAN y Europa no tiene hasta ahora un ejército propio, pero se ha creado esta unidad. Entonces es muy interesante, se creó esta unidad el año pasado como una supuesta núcleo de una aviación europea, no está muy claro, pero desde 2 semanas están efectuando entonces las deportaciones desde Bélgica. Bueno, nosotros, ya lo ves, como nosotros, metido, o los colectivos a nivel aquí en Europa y en otros países, con el entramado que nos encontramos. Y definir constante muy bien en qué puntos entonces así atacas, en qué punto puedes estar atacar. Yo después de cuando entiendo la gente delante de todo este entramado que promete necesita más el contacto personal con los presos y presas dentro del CIE para poder seguir avanzando en su lucha política, lo entiendo. Yo cada vez menos, porque creo que hay que, así también necesitamos bastante gente definir los otros puntos y atacar en otros puntos en toda esta cadena. Pero lo entiendo a personal, porque de vez en cuando, cuando lo ves todo el complejo, las compañeras y compañeros y amigas y amigos míos necesitan el contacto con un preso concreto hacia el CIE Zapadores y diciendo es un punto así de actuación en todo eso que tenemos delante de nosotros. Pero resulta, como decía, de vez en cuando caemos algo por un lado, hay que volver, se necesita constante formación, así autoformación. Espero para este año que sí, sobre dos campamentos de resistencia, sí nos podemos seguir conectando más con otros movimientos también dentro así de Europa. Yo personalmente quiero saber también ahora un poco más así dónde podemos entonces atacar en una forma entonces más contundente. Apoyar colectivos muy pequeños, hay un colectivo pequeño en Varsovia que constantemente está atacando en Frontex, pero tampoco no tiene una gran red social allí contra, si, con, actuar contra la sede de Frontex. Difícil. A mí lo hemos hecho a nivel estatal ahora, el debate sobre el reglamento era bastante violento. En el sentido de, yo tengo que decir también, la gente estaba muy, muy confusa, gente que conocía también de Valencia, pero hasta de ambientes libertarios que me venían ahora de repente con el tema así también del reglamento, que piensa sobre el reglamento, o mandaban el correo, ahora viene el reglamento, hubo muchísima confusión, promete también un problema que, también de desinformación, hubo una... Las organizaciones que están dentro de la campaña CIE de Zapadores fueron, pero sin representar la campaña, a una reunión así en Madrid, donde estaba muy claro la división entre quiénes van a entrar en el CIE y quiénes no van a entrar en el CIE. Pero eso lo pueden decidir, yo les decía claramente que la, en el momento cuando la campaña alguien se ocurre introducirse en el trabajo directo del CIE, cada uno después tiene que coger su propio camino. Decimos que es imposible para nosotros trabajar entonces así en esta forma. Pero también significaba, mucha gente estaba confusa porque trabajaban con presos, todo súper complicado, pegarse todos los días en Zapadores con todas las situaciones. Entonces también gente, y promete también por una falta de formación política, dice, pero yo quiero un reglamento porque no puedo más. Y promete que tenía el reglamento, los podía también intervenir entonces más. Entonces, claramente entre el tema político, emocional, que muchas veces avanzamos así muy poco, hay que... Hasta yo ya estaba un poco impaciente, pero hay que dejar a la gente también un poquito de tiempo para situarse y entender realmente qué significaba este reglamento. Una cosa, que bueno, pues ha quedado como una panorámica bastante amplia del campo y de lo que hay ahí y tal, pero es como si no es para hablar un análisis objetivo, pero para nosotros, que aquí estamos en una campaña contra las torturas en las cárceles y tal, es muy importante el tema de la subjetividad colectiva, o sea, de cómo organizarse y de tal. Entonces, a ver si nos podéis contar un poco la campaña esta contra los CIE, vale. El tiempo que lleva funcionando, sí. Cómo se ha organizado, el tipo de organizaciones que hay, vale, cómo se produce la comunicación entre los diferentes grupos, cómo se toman las decisiones, esas cosas. Vale, pues voy a intentar ser breve. Y aparte, no sé, me gustaría también que hablase más eso, ¿no? Pero bueno. Aproximadamente hace 2 años y medio, el CEA, que es el Comité de Ayuda al Refugiado de aquí de Valencia, y con otros en Madrid y en Málaga se hacen por medio de un programa europeo, que no lo cuento, pero es igual, se consigue hacer, digamos, una visita oficial, ¿no?, al CIE. Eso significa que puedes entrar a todas las dependencias, puedes hacer entrevistas a todos los presos y presas, etcétera, ¿no? Y de ahí sale un informe. Lo hacen y se hace en Barcelona, digo, perdón, en Madrid, en Aluche, en Málaga y en Valencia. Ese informe se tiene y de ese informe pues ven pues, que hay torturas, hay malos tratos, hay etcétera, etcétera, ¿no? Gente que tiene derecho a asilo político y etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo tiene y demás. Entonces, hay como el CEA Madrid es una cosa, el CEA Valencia es otra cosa y en cada sitio se funciona de una manera, pues la gente de aquí decide hacerlo público, este informe. Y a partir de ahí, pues digamos, la gente que más o menos ya estábamos trabajando de lo que era la antigua Redi, del tiempo también del Río y de otras historias que venía de hace tiempo, ¿no? Pues distintas organizaciones estaban trabajando en el tema y eso, y ya más o menos nos conocíamos, estábamos coincidiendo con algunas cosas y demás, pues decidimos empezar una campaña por el cierre de los CIEs. Entonces, ponemos un mínimo y a partir de ese mínimo para arriba, ¿no? El mínimo es cerrar los CIEs, que se acaben las redadas y que se acaben las deportaciones, que se acabe la represión contra el colectivo inmigrante, ¿no? Y ahí pues entran organizaciones pues como Valencia Acoge, como Jarrit, como hay gente de Médicos del Mundo, creo, ¿sí? Alguna gente de psicólogos, bueno, algunos tipos de organizaciones que ya estaban trabajando el tema y que llevan su propia forma de funcionamiento, ¿no? Unos son más asistenciales, otros de formación jurídica, otros de etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros no entramos en el trabajo interno de esas organizaciones, pero lo que sí que nos interesa es cuáles son sus planteamientos, digamos, de posicionamiento y de perspectivas de trabajo. Y ahí empezamos a trabajar con ellos. Y digamos que lo que es la campaña por el cierre de los CIEs aquí en Valencia es, nada, es totalmente abierto, es horizontal, se trabaja en asamblea y se toman las decisiones por unanimidad o por llegar a conclusiones de ponernos de acuerdo. Y en concreto, pues un grupo de gente de Nazaret, que son gente bien mayor y que tienen tiempo y eso, pues deciden hacer una concentración, pues por ejemplo, en la puerta del cielo una vez al mes, ¿no? Luego otra gente, pues empieza a. Y ahí empieza a rodar un poco lo que es la campaña. Hemos hecho talleres de formación, hemos hecho distintas historias, también de taller jurídico y después se organizan como tres comisiones de trabajo, una jurídica, una de acompañamiento de familiares y de visita a presos y otra pues de incidencia o de acción política. Y ahí empezamos a trabajar en comisiones, se reúne una comisión semana sí, semana no y la hacemos, o sea, una semana de comisión y otra semana de pleno, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar en un clima pues que ya venía pues bastante confianza, porque ya, bueno, habíamos trabajado bastante en el tema de algunas en el Río, otras después cuando se trasladan a la Plaza de la Virgen y después con la ocupación esta de Bomba Geida y la... pues ahí empezamos a conocernos un poco, 6 meses trabajando con todo un colectivo de unas 90 personas que estaban ahí en la fábrica. Y allí se va creando un clima de, digamos, de confianza entre las distintas organizaciones y personas, más bien por personas, ¿no? Por personas que están en organizaciones. Y ahí empezamos, digamos, a crear un núcleo de personas que, aunque estamos en distintas organizaciones y venimos de distintas historias, sí que nos vamos conociendo y, vamos, y digamos que ha sido un poco el motor de lo que ha sido la campaña, ¿no? ¿Y hay mucha gente, digamos, inmigrantes metidos en esta historia? ¿O? Hay y no hay. O sea, más bien hay pocos. Pero es normal porque, digamos, que el colectivo migrante, una, en el tema de CIEs, pues... bueno, es que es otro análisis, pero es que eso es más complejo. Cuando tienes un sitio que donde sabes que te puedes ir a parar, normalmente no te hace mucha gracia acercarte a ese sitio, ¿no? Como el agujero del váter, ¿no? Tirando la cadena y... Claro, y entonces ellos sí que tienen sus organizaciones, pues tienen sus formas de comunicación y eso, pero es que claro, pues, hablar del colectivo inmigrante no es hablar de un colectivo homogéneo ni nada, es hablar de una población pues como puede ser la población nativa de aquí, ¿no? Entonces, claro, hablar de un colectivo nativo de aquí de Valencia, pues es una cosa muy difusa, ¿no? Quiero decir que gente migrante les une la condición de migración, pero no les une ideas políticas ni sociales, incluso son de 50.000 países, de 50 realidades, gente muy machacada, que trabaja muchísimo, que no tiene tiempo de nada y que cuando tiene poco tiempo está en el interrogado. Ya, o hacen otras cosas, o hacen. O no tienen una conciencia política. Es una argumentación que no entendía nunca. Porque la verdad es que los CIEs nos hemos montado nosotros, los europeos. Diciendo constantemente que los propios inmigrantes tienen que desmontar el CIE, pues que ni me entra por la cabeza. Bueno. Así como un punto. Entonces, ese es el punto de realmente la represión, pero yo. ¿Qué te digo? Que vengo entonces aquí y decimos hasta que sería política o quiero estar en comunidades o colectivos políticos, creo que también hasta cada inmigrante tiene el derecho a elegir libremente el tema que quiere contar o dónde se ve en una lucha anticapitalista, por ejemplo. Así. Entonces hay una cierta forma, hasta verdad, hasta un amigo senegalés me decía, ¿no? Tú vas a. Yo lo decía una vez, ¿quieres venir a la concentración del CIE? Y gracias a él también que me decía, ¿no? El CIE te vas tú y tú lo vas a desmontar, porque nosotros no hemos construido el CIE. Entonces, de enfocarlo sobre esto, en otros países son los temas claramente de lucha de clase, lucha antirracista, así como enfoque también de asociaciones así de vecinos y probablemente de inmigrantes y probablemente en que yo veo Francia en otros países, pero la amplitud, decimos de condición de trabajadores inmigrantes, de la cuestión así de racista general, la represión racista general. En Alemania lo mismo, algunos colectivos de inmigrantes trabajan deportación, así, no tanto la deportación, la cuestión entonces de la inmigración, entonces como este control del capital sobre las personas, pero no se presentan siempre delante del CIO de los, así decimos que, entonces yo, que hay inmigrantes contra el CIO, no hay inmigrantes, es un... nosotras que estamos aquí, ese es el sistema represivo estatal y las personas que se juntan ahí luchan contra esto. Así decimos, condicionarlo a un tema de inmigrante, nunca lo he visto y nunca he entendido la argumentación. Bueno, si queréis, termino un momentito esto de la campaña porque es muy corto y eso, y así os situáis un poco cómo va el tema. ¿Vale? Sí. Entonces, digamos lo que ha sido la marcha esa, ha sido la campaña de 2 años y medio hacia aquí, pues se han hecho distintas acciones, se han hecho performances en la Barbarossa, se han hecho charlas, se han hecho, o sea, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Realmente. Se han hecho esas concentraciones que son mensuales. Sí, eso se ha mantenido. Incluso en agosto hemos querido seguir manteniéndolas y creo que vamos a seguir manteniéndolas, pero próximamente vamos a hacer una jornada de reflexión pues para ver otro tipo de acciones y otras cosas, porque a veces están en una dinámica y tienes que parar y decir, bueno, esto está bien, pero vamos a hacer más cosas, ¿no? Y vamos a hacer otro tipo también de relaciones, otro tipo de... En cuanto al debate este que ha habido así en el último mes sobre el tema del reglamento, en la última asamblea que se hizo aquí en Valencia de la campaña, pues todas las organizaciones y toda la gente dijo que no iban a trabajar. Cuando digo trabajar, me refiero a trabajar para el CIE, ni ser integrantes de la represión, ¿no? Se trabaja desde fuera, pues claro, hay gente que visita, pues casos concretos, tal y cual, pero lo hace desde fuera, no como parte integrante de... Eso sí que se quedó muy claro, y parece ser que el debate pues en los distintos colectivos que hay en otras ciudades, eso pues está ahí, y solamente quizás contadas organizaciones, que ya sabemos más o menos su trayectoria de hace mucho tiempo, pues sí que posiblemente sí que están decididas a formar parte de, o incluso a colaborar con la elaboración del reglamento. Que nosotros también hemos dicho que no queremos saber nada de ningún reglamento. O sea, ¿Qué presencia? No queremos que haya reglamentos para un campo de concentración. Y, ¿qué presencia hay ahí en esa campaña o asamblea? Como que sí, de partidos políticos, sindicatos. A nivel oficial no hay ningún sindicato ni ningún partido político. No sindicatos. sindicato está la COS. Bueno, en teoría. Ya, claro, en teoría. Pero no había nada ni. Es que eso no, pero es que en la práctica ellos dijeron que sí, que tal y que cual, pero bueno, en la práctica no hay un trabajo asociativo. Hay cosas de apoyo algunas veces, tal y cual, pero vamos, así como trabajo continuo, no. Ya. Después, al principio, y siempre siguen formando, aparecieron representantes de Izquierda Unida. De vez en cuando, aquí en los Cortes o en Madrid, sí lanzan ciertas así propuestas. Pero la relación, decimos que sobre la decisión de las asambleas, dice, ni vienen. Y ni hasta ahora, decimos, el último año y medio, allí sobre una influencia, qué decisión entonces así toman, que la asamblea o campaña sí o no. Buscan unas formas así parlamentarias que me pueden gustar más o menos, pero van bastante, decimos, a su bola en el sentido, se plantean cómo ellos se ven dentro de su dinámica de trabajo y de ideológicamente, pero hasta ahora, decimos así, como no están presentes en el sentido en las asambleas, decimos como la asamblea realmente es horizontal, decimos cada uno, y se puede decir, pero no hay una influencia. Otra gente tiene, parece, más contacto con Compromís, pero la verdad es que me caliento la cabeza y no tengo que controlar todo el mundo con quién está o no quién está. Cuando lo veo, después tenemos debates fuertes entre nosotros, para realmente cuando se ve, de vez en cuando también hay que decirlo, llegan enfrentamientos y hay que decir, vale, es un enfrentamiento ideológico, así de claro. Y hay que decir, mejor no dejar en personalidades, sino llega el momento, eso es ideológico. Y eso sí hay que debatir. Después viene gente que se introduce sobre acompañamiento y espera, es muy difícil que en el campo más de incidencia política así tienen dificultades así de introducirse. Después, yo creo que de vez en cuando hasta por otros grupos o partidos más pequeños de izquierda se presentaban también así, pero también como realmente somos bastante asamblea, se han esperado encontrarse ahí con 8 o 9 líderes y yo vengo a la asamblea y lo negocio con esto y el resto dice, sí, así lo hacemos, y creo que se han llevado una decepción, parece que lo encontraban bastante caótico. Lo digo, gente, pero no lo habéis decidido, ¿cuándo lo vas a decidir? Decían, esta asamblea y las comisiones van a su ritmo. Siempre está la línea donde nosotros dos nos vemos. Estamos, podemos estar, vamos a seguir trabajando. Son momentos también que yo hubo, también con el tema del reglamento, decía, creo que hemos llegado al final. Después acepté que a alguna gente le cuesta más de... Realmente le cuesta más de situarse qué significa cada cosa y hay que aceptar este ritmo así también. Y después, de vez en cuando estamos de moda y la gente entonces se apunta, hasta organizaciones o pequeños colectivos se apuntan de moda y todo forma. Y la verdad es que desaparecen después de 6 semanas, así no lo veo ninguna comisión, ninguna asamblea, sin decir nada, ni criticarlo, pero de vez en cuando somos tema de moda y después sabes, en 6 semanas o 2 meses, la mitad de esta gente lo ha desaparecido así otra vez, cuando se encuentra con la realidad. Decimos que... ¿Para participar en la campaña cuál es el requisito? Ninguno. Porque una asamblea abierta, horizontal, ya está. Hay gente que no tiene ni colectivo. Pero si se acuerda un partido, sí que os lo decís. ¿Eh? O sea, si se acuerda un partido como partido, llega con propio. No, al principio la gente podía firmar el manifiesto, así decimos, de campaña al cielo. Y como ya era muy variopinto, pero variopinto en el sentido, ¿cómo te podría decir? Nosotros también, como veníamos de un trabajo antes, y yo sí quería seguir trabajando, sí, después también estás en un momento que dices, mira, ¿en qué forma gente que nos conocemos, pero más bien ya a nivel personal, y menos sus organizaciones, cómo podemos seguir trabajando juntos? ¿Y dónde está para mí siempre el límite? ¿Podemos estar o no podemos estar? Entonces, en la primera reunión, y no lo, ni tú lo pierdes, la Medio Valencia se presentó ahí para hacer campaña sí o no. Y probablemente, y firmaban todos, y firmaban con sus siglas, y no le hicimos a nadie no. Porque también yo tenía, le decía al principio, ya decía, entonces en la primera asamblea que se presentaban casi 70 de, no lo sé, de qué sitios, ¿verdad? Tenía que ya decir, mira, no puede estar aquí porque están 8 partidos o 40 sindicatos y no lo sé qué es. Y pero como yo a nivel personal político me he decidido, si estás en una campaña así, está ahí. Ya el momento de decir, mira, como ya de partida, vosotros todos no podéis estar, entonces yo me quedo. Pero como yo ya he tomado la decisión, sí está en la campaña así, tenía que también decir, mira, vamos a ver. Eso significa también sobre el trabajo real. ¿Quién se queda al final, sabes? Y después ya te da igual, mira, aunque tú firmas el concepto, así el manifiesto, y después, y también en la diferencia hasta. Hasta hay colectivos que no tienen constancia en el trabajo. De vez en cuando lo veo también, que es tanto entonces trabajo, no depende solo que dices que un partido solo quiero formar allí y no se trabaja al CIE. Pero probablemente hay uno a nivel personal, sí lo veo un poco de constancia, significa a su nivel. Otra gente verá, de colectivos se han apuntado de moda. Pero eso también me ha costado muchísima energía de enterarme de esto, que no va a haber constancia de trabajo político. Y ya vi yo siempre, y también los otros, estamos siempre en el momento. Puede ser que llegará el día que tengo que decir, hasta aquí hemos llegado. Y de vez en cuando, ay, el reglamento fue el día y decía, ya se acabó. Así, bien. Después hay una asamblea y sorprendentemente parece una reflexión en casa, la gente empieza a situarse así otra vez y hay otra vez claridad dentro de la campaña. Pero ahora vamos a tener un día de reflexión así completa. Yo no lo sé. ¿Cuánta gente junta normalmente en las asambleas? O sea, unos 20. 20, 30, a veces un poco más. Hay un problema mínimo para... De 20, 30 o cosas así. Hay un problema también para gente nueva, que todas que estamos sentadas ahora ahí hay un hule ya. Día tras día ziehe. Yo creo que es, de vez en cuando también falta un poco de Attraktivität. Gente llega, y claro, tienes 20 personas allí, ziehe, a todos los niveles político, jurídico, todo se habla. Para introducirse en esto resulta difícil. Hay gente que de Valencia coja ahora otra vez, quiere hacer un intento, porque dice, la gente se nos va, porque viven una asamblea y ya están, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Sabes? Así significa de vez en cuando no hemos creado. Eso pasa, eso pasa también ahora, que ha entrado muchísima información aquí y tengo que ver así. Sí. Eso es mi realidad. Realidad política, lo sé, que probablemente llegará el día que yo... Dentro de una pequeña, de una asamblea del 15M, lucha social con otros colectivos, que hubo ahí un poco ahora la formación del bloque crítico el jueves, también quería algo de introducir hacia el tema. Cuando yo misma tengo más fuerza también de hacer un planteamiento, ahí hay algunos grupos de afinidad que han aparecido también. Momente, yo veo también que allí podía yo, nosotros un terreno también actuar fuera hacia la campaña cuando veo algo poco consolidado en su trabajo. Porque con gente o colectivos sueltos que hoy sí se apuntan y mañana ya se van, estoy un poco, así es un derroche de energía ya para mí que no aguanto, ¿sabes? Una cosa que podemos tratar, ya que estamos, que ha habido como intentos, pero nunca se llega y es comprensible, difícil, ¿no? Ampliando el campo, ya sé que solamente este campo ya está saturado y hay un montón de es también complicado. Pero como quiera que en el campo, digamos, antirrepresivo, siempre somos pocos, siempre tenemos el problema de que somos pocos, es de sentido común que para ser más deberíamos quizá asociarnos con la gente que se preocupa por menores, con la gente que se preocupa por los talegos, con la gente que se preocupa y eso no sucede, ¿no? Ya. No sé, es plantear este tema, porque los talegos, ¿no? A lo mejor, pues, por ejemplo, en esta campaña, las concentraciones que se están haciendo, que son, digamos, la parte de movilización, pues que van 30, 40, 50 personas como mucho, y claro, eso al final, pues, como que desmoraliza. En vuestro caso, si lleváis 2 años y pico haciendo concentraciones mensuales y acude cantidad de gente, no sé, o por ejemplo en el tema de menores, ahora mismo es que no se mueve ni el vuelo de una mosca, ya, en ese sentido. Ya. Podría haber otros temas, pero vamos. Sí. Pues no sé. ¿Qué posibilidades puede haber de coordinación en ese campo? No os lo pregunto ya. A vosotros solamente, sino que nos lo pregunto a nosotros mismos, porque, claro, hay muchas cosas que ver, porque incluso la coordinación entre nosotros es difícil y el tiempo. Sí, claro, sí. Estas coordinaciones van a depender más de la ciudad en que esté. Si hay una ciudad en la que ya hay colectivos que la gente se conoce y tal, es más fácil igual hacer eso que intentar hacer aquí eso a nivel de las ciudades. Y las veces que se han planteado las coordinaciones, las coordinaciones no cuajan. Eso es interés personal, no cuestión de la ciudad. O sea, si hay alguna ciudad, no cuestión personal. Eso es llevarlo al abstracto. Yo estoy intentando llevarlo a lo concreto. Si es que aquí estamos, o sea, personas de que no hemos llegado nunca a un acuerdo, y todos nos hemos planteado alguna vez la posibilidad de hacerlo, pero no lo hemos hecho. En una charla anterior, en la anterior, pues había gente del tema de menores y tal y cual, y pasa lo mismo. O sea, pero intentos, digamos, de encontrarse, ha habido, yo qué sé, varios, un al año por lo menos, o desde hace muchísimo tiempo, y no hay encuentro. Es decir, se habla, hay charlas, no sé qué, no sé cuántos, pero no, o sea, no hay ni el menor atisbo de coordinación. Hicimos también como una especie de intento también ahí en la carpintería, en la mañana, ¿no? Hicimos también unas jornadas, así de los colectivos que trabajan en el tema de psiquiatría o de menores, o de, digamos, entre comillas, presos de CIES o presos civiles o presos polvos. Claro, algunas compañeras y compañeros que no llegamos a coordinarnos, pero como coincidimos en otros, yo creo que hasta nos damos más de ahora el apoyo emocional. Decimos, es verdad, Fernando, más un abrazo, porque sabes, estos están en esto pegándose y yo estoy en esto. Decimos, hace casi más de un apoyo emocional que realmente hace el trabajo. Yo estoy mirando que alrededor de esto, de esas pequeñas asambleas de lucha social, que no lo sé a dónde van, y que aparecen grupos de afinidad, se podría trasladar una parte a un terreno también de acciones, habría otras vías así de acciones. ¿De qué te refieres con la asamblea de lucha social? No, hay una así. Yo no lo sé, un día me llegó también una invitación, que hubo así reuniones, parece un núcleo de la Comisión de Lucha Social de 15M, que yo casi no participé, así empezaban a hacer invitaciones así también a colectivos o grupos de afinidad, a gente que sigue quiere llamarse 15M, más bien son grupos de afinidad, pero sí han empezado a abrirse un calendario también de lucha así radical, y ahí empezaban a cuajar, no cuajar, pero ya empezaban a ser viendo el núcleo. Yo hasta ahora, por ejemplo, en este ámbito no quería entrar con el tema de redadas o de deportaciones, porque teníamos que estar aún más presentes, tenía que hacer también, porque también nuestro problema, hacer una oferta, o decimos una propuesta de trabajo así real, donde se podía enfocar. Porque muchas veces yo podía decir, debatimos ahora entre todas las compañeras y compañeros que hacemos de redadas y todo eso. Con una propuesta de trabajo es demasiado, siquiera un punto de encuentro, o sea, un punto uno, que pudiera llevar después otro punto hasta hacer una línea o algo parecido, por una línea de puntos, ¿no? Ya, verdad, claro. Y tampoco, mira, que falta también es de vez en cuando gente en otras ciudades ha probado cosas y que me gustaron mucho y de repente ya no oyes nada de la historia. Que pasó, por ejemplo, entre que las brigadas de Madrid se han cuajado, pero el tema del movimiento más básico... Las brigadas de vigilamos los vigilantes de Madrid. Hubo una historia de observación de derechos humanos, sí, se llama sí. Algunas ideas son muy buenas y la formación que nos hicieron, porque también son muy variopintos las brigadas, así que venían compañeras y compañeros de Madrid mucho más enfocados de verlo como un control, enfocado también como una herramienta de control social en general, que sí fue bastante interesante. Otra movida fue de Barcelona, los pañuelos rojos, que me gustó mucho más, decimos como una herramienta mucho más de base entre barrios. Pero después no oyes nada, gracias que las compañeras vinieron en octubre, porque nos falta siempre reflexión. Se crean herramientas, se mueren las herramientas, pero nunca te enteras por qué no han funcionado. Significa, si están ciertas herramientas y otras ciudades y barrios lo podían acoplarse. Pero es que el nombre de herramienta, yo pienso que eso no llegan a ser herramientas, que son como intentos que no llegan a cuajar. Y a lo mejor ese es uno de los problemas. Ensayos. Que lo que se forja no son herramientas, sino que, no sé, por ejemplo, o sea, lo que es una campaña. Aunque, por ejemplo, vuestra campaña, que está planteada como una campaña, por lo menos de nombre, sin embargo, viene durando un montón de tiempo y lo que se ha generado ahí es una especie de red, y es lógico en esa problemática y tal y cual. Esto es una campaña que deja de ser una campaña para convertirse en otra cosa más sólida. Pero una campaña. Es un concepto publicitario que es algo efímero, o publicitario o que viene, digamos, del campo electoral, que se puede difundir un determinado mensaje, unas consignas en un momento determinado para inducir una respuesta determinada y luego pasa a la historia, que eso es lo que se llama campañismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, aunque una campaña por algo puede ser un punto de encuentro. Sí. No es lo mismo eso. Un encuentro efímero que a lo mejor no va absolutamente a ninguna parte, incluso puede ser hasta contraproducente, porque debilita a la hora de fortalecer, que desarrolla una herramienta. Claro, en nuestro caso, la herramienta somos nosotros. Es decir, que la herramienta tiene que ser un acuerdo, una comunicación, una manera de decidir, de encontrarse, de marcarse unos objetivos, de intentar alcanzarlos, de reflexionar sobre los medios. No, eso lo veo yo, que no lo veo, vamos, que no lo veo en una parte, pero o sea, la cuestión de, por ejemplo, no sé, porque es que yo mismo no lo veo tampoco en ese problema. Yo creo que se me plantea también en esto, como el tema de los presos, como el tema de los menores, es un poco hacia dónde se dirigen estos intentos o lo que sea, ¿no? Claro. Hacia los distintos retos políticos, ya sea el reto cubano en unos casos, el de la izquierda en otros, a lo que llamáis vosotros sociedad civil, o a mí clase media, básicamente, ¿no? Y como habéis dicho también, son ellos mismos los que hacen de control social muchas veces, ¿no? O sea, como que es un poco el pez que se muerde la cola. Es un poco como lo que decías antes también de tu amigo inmigrante, que decía que esto lo teníamos que desmontar nosotros. Para mí es al contrario, o sea, si no se contacta con los afectados directos, para mí es un rollo, es como en la cárcel, como en los menores, si no llevas realmente tener un contacto con los afectados directos, con sus familiares, con sus círculo cercano, se queda un rollo abstracto así que... No, eso se hace, ¿no? Eso ya está todo, digo. Eso se hace ahí. Eso sí que se hace, sí, o sea, lo de... Tener que hablar de las familias. Tú lo planteas para llegar a, pues eso, a la clase media. Pero yo no veo que enfocar, hicimos un frente con... El otro tema es porque no se coincide, no se coincide colectivos de diferentes, decimos, de en sus diferencias, puede ser de origen, puede ser porque también sobre el concepto de inmigración se tenía que debatir mucho más profundamente. Entonces también es bastante simple, porque no se coincide en los espacios. En todos los campos. Ahí está el tema, no es sencillo. Son superficiales y no calan ni siquiera en toda la información que surge ahí, pero sobre todo en los principios. En el tema este del reglamento hay una ambigüedad porque no se sabe muy bien si, qué es lo que se pretende, porque si lo que se pretende es estructurar un determinado campo, que al fin y al cabo es represivo, es su finalidad y su origen y sus medios, todo es delendable, es para destruirlo y para lo que se entra es, a lo que se entra es administrarlo, eso no es el mismo planteamiento que destruir los CIEs, hacerlos desaparecer y tal, o destruir las cárceles, porque a ver si me entiendes. No hace falta que las cárceles sigan siendo como son para que la sociedad siga siendo como es una cárcel. Ni hace falta que los CIEs sigan siendo como son para que el mundo esté, por ejemplo, eso de, esto que hemos hablado, la idea de que no, es, de que no son los CIEs, de que la esfera pues está cuadriculada y allí en cada esquina hay un hijo puta controlando lo que se mueve y lo que no se mueve y que están dispuestos a matar y a manipular y a hacer lo que sea necesario por no perder el control. Entonces, aquí la cuestión, él ha planteado, o sea, es que en estas situaciones no es demasiado fácil porque no se profundiza lo suficiente, ni siquiera a nivel teórico, es decir, que no se tiene un análisis de dónde te estás moviendo y de lo que pasa ahí, de cuáles son las causas, etc. Pero vamos, y mucho menos en la práctica, y entonces no se llega a diferenciar quiénes están ahí con un espíritu de clase media postmoderna, buscando medrar y quién es realmente sí medrar buscando un puesto de trabajo así. Vale, incluso vale. O sea y quiénes están ahí con otro espíritu, ¿no? Eso es una de las cosas que hay. Entonces qué te voy a decir, la única asociación inmigrante en Mislata que ahora es súper activa son dos y los dos son fascistas, que te digo de la verdad. Uno es un contacto de paramilitares que van a España los mil reuniéndose allí y los otros también estaban sus reuniones y sus bailes folclóricos en España los mil. Entonces aquí hay que ver, hay que hablar de son organizaciones de inmigrantes. Que piensas. No sacamos, entonces se puede hablar muchas cosas y yo tengo que callarme así de mucho, ¿sabes? Y también te lo digo, actuaciones folclóricas, porque de repente también la Asociación de Inmigrantes así hace un enfoque folclórico, entonces sobre el CIE. Me cago también en todas estas historias aquí en Valencia, claramente. Porque no tiene un enfoque así, incluso reproduciendo estereotipos sobre ellos mismos, ¿sabes? Así, entrando en una línea de poder, así decimos, ejecutando también muy bien la estrategia capitalista, ¿sabes? El automático va, que vengan todos los inmigrantes contra el CIE, desde lo más folclórico y más basura he vivido hasta alineaciones entonces con España 2000. Entonces, por eso te digo, esto, eso no entendemos, entonces, ¿quién que está allí? ¿Pero quién está realmente entonces allí? ¿Y quién está en esta lucha? No me sirve absolutamente nada, incluso es contraproductivo. Y eso toca a todo el mundo. No hay ni una debate sobre nosotros mismos, nuestro racismo. Después, esto, repetir estereotipos, ¿sabes? Así. Y después también colectivos de inmigrantes muy interesados que después así repetir constantemente estos estereotipos hasta en nosotros mismos centros sociales. Muy peligroso, no hay una forma de abrir este debate en ninguna forma en Valencia. Yo estoy callándome ya de este tiempo. Así. Y pero entonces no me sirve nada, no me sirve nada, entonces allí tenía que ser mucho más claridad y un, puede ser incluso un debate bastante, bastante agrio. Aquí habría realmente una caja de truenos aquí una vez en Valencia, que todas, hasta yo podía avanzar en uno, pero en algunas cosas, y por eso no lo veo. Yo aquí me encuentro en el camino y digo, ¿quién tiene que estar allí? Mira, a estos así de mis latas, mira, yo tengo también ganas de pegar el fuego al local ya, ¿verdad? Pues estaba cuando vendo todas las camisillas estas, ¿verdad? Sí, ahí columpí, ahí de... Ya te estaba comentando así la relación con los presos o los familiares, ¿no? O sea, yo no como colectivo, sino como los que lo sufren, sus carnes, realmente. Sí, sí, sí. Luego como inmigrante, yo qué sé, yo no sé de dónde vives cada uno, ni dónde va, ni dónde viene. Claro, realmente me la sopla, pero sí, ¿quién lo sufre? En primera persona. En ese sentido sí que se intenta, pues eso, se hacen visitas, se conecta con la gente, se ven los casos así más graves, ¿no? De gente que está a lo mejor enferma psiquiátrica o que tiene problemas de salud fuertes o graves así, que ha habido, pues eso, palizas o ha habido represalias fuertes o se intenta, claro. Nosotros no somos ni una sociedad de gestión, ni una sociedad de no sé qué, pero ni puedes atender a 150 personas que constantemente están entrando y saliendo. De médicos, entonces, abogados y profesionales, ¿no? Pero vamos a ver, no es eso. Simplemente que hay una comisión que hace visitas y otra y entonces haces un puente fuera dentro, ¿no? Para saber qué está pasando dentro. ¿Y esas personas que se les atiende se le sienta algún tipo de... de que sea de algún tipo de implicación, se le tenga algún tipo de implicación a ellos? Claro. Sí. Por ejemplo, hubieron, pues eso, malos tratos, hubieron tal y cual, y la gente quería denunciar. Claro, una cosa es que denuncie la misma persona que ha sufrido con parte de lesiones y tal y cual, que tú desde fuera quieras denunciar sin pedirle permiso a la persona de utilizar esa persona, o sea, a ver si me entiendes. Sí. Tienes que preguntar a la persona si él quiere denunciar o si él quiere que su nombre sea público o que salga afuera, ¿no? Porque hay gente que no quiere. Entonces, o no se atreven o piensan que lo van a deportar, es muy complicado, ¿no? Porque luego vienen represalias y demás. Pero, por ejemplo, el año pasado, sobre diciembre, o sea, este diciembre no, el otro pasado, sí que hubo un colectivo de 30 y tantas personas que hicieron una denuncia colectiva con nombres y apellidos. Y esa fue la primera vez que se pudo poner una denuncia. Claro, nosotros le echamos el cable para poder... No fue una decisión, no era un echar el cable. Fue realmente una decisión, pero significa los pocos espacios donde se podía compartir la entrada de acompañamiento o la entrada de los abogados. Entonces, llegar entonces a unas conclusiones, porque después de las salitas de visita o... tenían que volver a hablar entonces con toda la gente que estaba en el colectivo dentro, que después realmente qué decisiones tomarían entonces ellos. Por ejemplo, eso le decía, por eso el tema de huelga de hambre es muy, muy, muy complicado, ¿sabes? Así, porque dentro de todo el colectivo que en este momento está ahí presos, sus formas así de... claro, la represión se extiende, ¿sabes? Así de... unos que por la policía están utilizados, después actuar contra los propios así, compañeros así, dentro. Y situaciones como hay tanto flujo que se crean en un momento determinado, grupos más cohesionados dentro de la ciencia, donde también tienes más claridad cómo puedes actuar afuera, realmente en apoyo. Porque de vez en cuando se juntan de repente 10, pero tampoco son, van a ser hasta el día así después. Entonces, ¿en qué forma puedes así, entonces, cómo puedes apoyar o convocar? Pero probablemente es que notas que probablemente aún no lo tienen tan claro. Así como realmente es su decisión, van a aguantar, entonces un día van a aguantar, dos días. Hubo un colectivo que al final fueron deportados así todos. de argelinos que no querían ninguna, querían el apoyo, sí, de la campaña como presencial que va a pasar dentro, entonces así del CIE, pero no querían la publicidad dentro, era como una acción dentro del CIE bastante prolongada, sí fueron deportados así todo, pero también por parte de ellos era mucho más claro, así, esa es una acción dentro hacia el CIE, pero no se va a transmitir así hacia afuera. Pero ahí tienes que entender, cada día es, entonces así es diferente. Que después hay, hubo, después hay también entonces formas así que son las más violentas de aprovechar conflictos entre los diferentes colectivos de presos dentro. Entonces así de aprovecharlo por parte de la dirección del centro, de la policía, entonces de después, unos quieren entrar en huelga de hambre, los otros no quieren, entonces unos dan los palizas a los otros, lo hemos tenido también. Es como una caja, así que no sé, algo que abres todos los días, entonces es diferente. Si quieren juntar, castigar a otros. Estado, esto lo viene bien. Una parte, yo puedo imaginar, aparte de su propia situación de entrar al CIE, pero que yo entraría en el cine y solo los otros compañeros me comentaban que han pasado allí los últimos 10 días, ya sería suficiente, ¿sabes? Entonces, esa anulación de anulación así como persona y probablemente lo que quiero anotar. Cuando al principio acompañas así y lo ves las personas aún con más así claridad, pero hay un momento después de las personas empiezan así, empiezan a difundirse. Ya es algo que de repente están y no están, ¿sabes? Así es, ya en el contacto también conmigo, como la anulación de personas así, por la dinámica del CIE, todo lo que ven. Y esto, justo en estos días, así es el momento más crítico para mí, entonces así en la relación, cuando lo notas realmente, cuando empieza esta anulación, entonces como personas. Aún antes estaba más vivo, el abogado no funciona, discuten con los familiares así afuera, pero aún ves más vida. Y después viene este momento, de que hasta que hay, se ejercen así, sufren formas así de violencia, son su capacidad entonces de reacción ya es muy, muy limitada. Y que el papel que juegas ahí también en hacer esto. Y después existe este circular, porque cuando los tienen fritos, viene un circular que parece es la autoexpulsión. Hicimos es como algo. Yo lo he vivido con una mujer colombiana que también tienes que ver. Yo creo que a vosotros lo pasáis y yo creo que procesos con presos políticos en cárceles pasa también siempre dónde estoy yo, dónde está el otro, cómo es la relación, dónde son las proyecciones así también, ¿sabes? Y yo creo que también en otros ámbitos pasan cosas así parecidas, ¿sabes? De cómo intervienes en este proceso o hasta el propio preso no quiere decirte que ha tomado una decisión. Así, yo, me pasó con una chica colombiana que no me decía que ha tomado la autoexpulsión. Sí. Pero promete después, yo la vi, cuando ella me decía, la vi más entera, porque sí ha tomado una decisión. Vamos a ver. Pero, pero tú conoces esas, también las proyecciones, así por los cristales, ¿sabes? Así, el diario. Como llevamos ya 2 horas de charla, y será cuestión de ir terminando, porque verdaderamente, o sea, aquí hay un mundo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta determinada que hacer, que la haga antes de terminar. había hecho una pregunta por vosotros. No sé si os parece, ¿eh? Porque no hay despedida, vamos, es. Yo. Es una lucha continua. Entonces, no hay despedida, no hay. No hay punto final, vamos. Sigue. Claro. Y podemos charlar en otro rato y yo qué sé, en otras jornadas o tranquilamente o. No sé, es que. Y no solo charlar, hay mucho que hablar, habría que dar cosas que hacer, pero eso. Y de todas formas, eso que también pues nos gustaría también ir, no sé. Dentro de las posibilidades que podemos y eso, pues también ir extendiendo así a otros sectores que no son los clásicos de, digamos, de las organizaciones que empezaban hace 20 años, pues con los anteriores encierros de Valencia Acoge y todo aquello, y el tema así más asistencialista o más eso, sino más político y más de otra manera, ¿no? De otra forma que hemos. Es también un. Aquí, digamos, en el Estado español, pues también es relativamente nuevo comparado pues, con Italia o Francia o Alemania, que llevan, pues a lo mejor desde la Segunda Guerra Mundial, pues con flujos migratorios muy gordos. Y ya, pues están ya por la tercera generación, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Cuando venían todos los colectivos así de Turquía, luego venían con los conflictos bélicos de los Balcanes y, por ejemplo, con la minoría tamil, pues ahí se juntan un mogollón de. De todas las dictaduras militares, por ejemplo, de la época de Chile y de muchas cosas, hay un mogollón de gente que lleva muchísimos años viviendo y claro, esos ya están por la tercera generación, entonces claro, hay cosas mucho más trabajadas, más avanzadas o de otra manera, ¿no? Aquí es relativamente nuevo el hecho migratorio porque hasta hace 20 años venía muy poca gente, ¿no? Y en los últimos años, pues claro, o sea, ha habido un estallido así. Entonces también es en qué etapa, en qué momento se encuentran en este momento los colectivos sociales. En otros países el enfoque de luchar contra los CIEs y las deportaciones venía por un otro. Era reforzar las luchas así, en los países de origen y trasladarlos justo al centro del poder. Precisamente ahora no estamos. ¿Qué perspectivas nuevas se abren? ¿Qué cambios veis vosotros que se van a producir que son importantes? ¿A qué te refieres, de cambios? Pues, por ejemplo, el tema de que haya disminuido, digamos, la entrada de inmigrantes, de que muchos hayan vuelto, de que digamos, el problema de la inmigración ilegal empieza a ser un problema más leve para el Estado y ahora, ¿cómo se planteará la cuestión? Yo no lo sé, o sea, tengo. No, van a seguir igual deportando. Año pasado eran unos. Van a seguir así, llegando. Porque tú necesitas, hicimos este. Ese mecanismo tiene que funcionar constantemente. Así, ¿sabes? Así, hicimos porque en su forma de tenerlo siempre hábil, así, utilizable directo, así. Incluso cuando vienen flujos así, otra vez así más grande, podría ser. Y el otro lo necesita también una forma de seguir, decimos, aterrizar una parte de la población así constantemente. Sí, más que regular flujos, igual es la parte de función de control. O sea, sobre esa masa de con migrantes, pero también así. Condicionamiento operante, digamos. Ya, pero también es que dejas también una. Como ya es una sociedad de miedo, entonces, ¿con qué herramientas si puedes tener una parte de la población constantemente en esa forma así de incertidumbre, de miedo, así en su vida, entonces así más cotidiana? Hasta las redadas, así probablemente las redadas racistas son los números de detenciones. Es más así, esto que tú sales a la calle y te llevarán, así. Significa así, hasta en todos los momentos de tu vida cotidiana, vives entonces, vives. ¿Qué es este temor? Estado entonces allí, y yo creo que es un efecto que me da. de vez en cuando yo creo en gente que ya tienen 5 o 10 años aquí de, decimos, de sin papeles, lo empiezas a soltar. Entonces, esos efectos también sobre las personas así concretas de vivir una represión, ¿verdad?, constante de lo más cotidiano. Eso sería, yo lo veo en las personas como si de después de mucha gente que vivía en Alemania y tú empiezas como, entras con un nombre y después tienes 10 nombres entonces diferentes. Yo conozco a compañeros africanos que tienen 25 y al final ya ni saben cómo se llama. Que es el momento más fuerte cuando en el contacto así y aparecen 10 más nombres, pero hasta ellos no se acuerdan. Es tener aterrorizada. De vez en cuando creo, ¿verdad?, que es una comunicación en el sentido sobre una intervención así psíquica constantemente. Mira, tú no vas a tener más de 60 años, te lo digo la verdad, que yo pienso. De vez en cuando hasta donde llega es una forma también de eliminación a un cierto plazo, así de personas, así una eliminación física de las personas, así de vivir en una situación así toda su vida. Eso es aquí. Esto no va a cumplir 70 años. Así. Claro, esa gente no se acerca nunca a una manifestación, a un pie, o sea, si no salen a la calle porque tienen miedo de que la primera.